ajusten sus cinturones y prepárense para un nuevo sonido en 3D, porque arranca Universo Alternativo. Desde la Estrella de la Muerte, a través de la Uniradio, el 89.1 FM, comienza otro nuevo programa de Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Cine. Cómics. Literatura. Noticias. You don't know the power of the dark side. Entrevista. Videojuegos. Gol. Variedad. Estamos al aire. Estamos al aire con otro programa de Universo Alternativo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Bueno, ¿con qué onda arrancamos? Programa... No sé si es el derrotismo total, le digo, bueno, otra vez estamos acá o... No, no sé si ya no saber qué decir, ¿no? Para la gente que no lo sabe, hoy juega Uruguay-Chile. Qué manera, buena de presentarte. Sí. Algo importante y interesante, que no tiene nada que ver con el programa, porque hoy para el programa no es tenemos, es mainstream. Tenemos, Nico va a hablar justamente del continuar el evento que nos va a involucrar en este próximo fin de semana, un evento que fuimos partícipes otros años y que en este año no. Sí. Ya que dijimos, no vamos a poner plata en el stand para participar en el continuar. Dejamos de participar en la gran mentira. No, es un evento serio, nosotros participamos siempre bien, le tenemos cariño a la gente que lo organiza. Además, mandamos un saludo para Zeta y toda la gente de Warburg, todos los creadores, en realidad organizadores del continuará. Che, ¿puedo meter un comentario feo ahí? Sí. Evidentemente el cariño lo tenés vos, porque Nico ya lo describió como la gran mentira. La gran mentira. El cariño me parece que corre por cuenta tuya. Pero no, y no. Mía porque no los conozco, así que en teoría les tengo cariño por las dudas, ¿no? Tenerles cariños por las dudas. Pero bueno. Simplemente vamos a comentar. Vamos a mencionar el evento. No, está bien. No esperen nada, gente, el continuará. No les vamos a dar nada más. No, pero no, ahora en serio, vamos a tenerlo el continuará. Vamos a tener nuestro espacio de noticias. Ya reconocido, creo que. No sé si fue en Holanda o en Finlandia que nos dieron algún premio por el espacio de noticias. Yo lo recibí por internet el otro día. Sí, un premio Cherry nos dieron. Presan que les mandemos un giro de $100 para recibirlo, pero va a estar llegando en cualquier momento. Exacto. Y y la vedette de hoy, ¿no? El espacio clave, importante. Sí, vamos a estar hablando de In Time, la nueva película que se está por estrenar en nuestro país, y de Gattaca, pero no voy a decir nada más. No voy a decir nada. Como buena vedette se está reservando, ¿no? Tiene la apariencia de la pureza que la va a traer todavía más. No la vamos a soltar así nomás. O sea, sí, por decirlo de alguna forma, una pizquita a mencionar. Una joyita y una que capaz puede llegar a ser una joyita del Tech Noir. Tecno, me gustó la definición. Me gustó la definición. No digo más, bueno, no digo más. Antes de irnos, una... La vía de comunicación. Sí, obviamente. Por favor, Nico, el teléfono de Uniradio para poder llamar al aire. 2623-4453 es el teléfono de Uniradio. Nuestro correo es universo.alternativo@gmail.com. Nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. Y nuestro Facebook, Universo Alternativo, debajo del malayo, nos agregan y pueden escribir dentro de nuestro muro. Qué rápido. Qué rápido. Es como, me lo saco encima de mi partido. Qué petivo. Pero bromas aparte, 2623-4453, llamen. Llamen y digan lo que quieran, que nosotros vamos a responderles. Claro, es verdad, pagamos la cuenta de teléfono por recibir llamadas ahora. Exactamente. Y una aclaración más. Arrancamos un poquito tarde porque tuvimos unas cuestiones técnicas, así que vamos a estar un poquito más tarde para el final. Nos disculpamos por no haber avisado, ¿no? Nuestros fieles escuchas, como Pablo Casals, como Rafa Federer, etcétera. Ya hemos recibido algunos comentarios de por qué no empieza por más mandarinero. Sí, totalmente. Pero bueno, y otra cosa más, vamos a tener un invitado especial, pero eso lo reservamos para el bloque de noticias. Lo dejamos con Paola, nuestra operadora, que los va a musicalizar y ya arrancamos el programa. Muy bien, bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy y con nuestro segmento de noticias barra variete. Pero sí, es hora de que el productor general les devele la... ¡Cristian! Enseguida, no tardó nada. Eso se llama magia. Cero momentum. Sí. Muy buenas noches, yo soy la sorpresa. Sí, vos sos la más sorpresa. Más o menos. Andan mal de producción. No, mirá que hemos tenido Bruce Dickinson acá en cabina. Tuvimos a Marilyn Manson, Christopher Walken, resucitamos a Jack Kirby, a Gary Gygax y ahora tenemos a vos. Digamos. Bueno, entonces van remontando de a poco. Es bueno que le digan a la audiencia que en realidad yo soy un productor de cine, que va a sacar una serie de películas de DC y de Marvel, y que por eso me invitaron el día de hoy. ¿Por qué no pensamos en eso, no? En el invitado falso que nos hace como toda la propaganda. Esto, bueno, yo soy Christopher Nolan. La gente no se daría cuenta. No. A no ser que razonen que está hablando en español, claro, y en uruguayo. No, no, pero... no, pero puedo hablar mal el español y ser este. Hola, soy Christopher Walken. Vigo Mortensen. No, Vigo Mortensen. Vigo Mortensen. Hola, soy Vigo Mortensen. Vigo Mortensen. Vigo Mortensen, tío. Pero bueno, sí. Tenemos un invitado, regocíjense en él, salúdenlo por Facebook. En realidad, bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no te presentás y les contás de dónde venís, no? Ese tipo de preguntas existenciales, ¿no? Sí, no, exactamente. Bueno, mi nombre es Cristian, digo, un saludo para todos los que están escuchando del otro lado. ¿Y de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Yo hace un tiempo tuve un accidente que me causó amnesia, por lo cual no tengo mucho conocimiento de qué planetas que vengo, pero con mi psicólogo lo estoy tratando y cuando lo sepa se lo comento. ¿O de qué universo? De qué universo, sí, sí. ¿Qué universo? No, en realidad, Caleta me hace acordar a una película que ahora no recuerdo ni el nombre ni el actor protagónico, pero que creía que venía un planeta extraterrestre. Y era bastante seria la película. ¿Cuál? Como Science. No. Ah, vos la sacaste. Sí, la de Kevin Spacey, ¿no? Es Kevin Spacey, es que verdad. Que se llamaba K-Pax. K-Pax. Traducida como Capax al español. Qué grandes. Pero sí, me suena. Así que entonces, está bien, me gusta porque te mantenés como una incógnita. Eso le añade peso a la sorpresa. No, es verdad. De hecho, para tratar de saber de dónde vengo, es que estuve buscando en internet información sobre distintas series, distintos cómics, a ver si lograba encontrar dar con mi planeta natal. Y bueno, no lo he hecho, pero he encontrado alguna noticia interesante. Bien. Me parece honesto. Ilustrador, sí, sí. ¿Por qué no nos contás alguna de las noticias esas con las que venís? Bueno, exactamente. Si yo les hablo de superhéroes americanos de la década del 50, pero te estoy hablando de el superhéroe americano nacionalista más no poder. ¿De qué superhéroe les puedo estar hablando? El Cóndor Negro. Puede ser, pero no. Un soldado criado por cóndores, que luego de que un senador de Estados Unidos es asesinado, lo suplanta. ¿Cómo era el villano ese absurdamente comunista, que era la antítesis de Capitán América? Red Skull. No, el que tenía de armas un martillo y una hoz. Ah, no me acuerdo. De oro, aparte. No me acuerdo, pero me gustaría que se llamara el Capitán Stalin. Sí, que no, pero aparte, bien pro, le viste así, una hoz y un martillo de oro. Estaba Capitán Britannia, pero puede ser. No, Capitán Britannia. No, nacionalismo estadounidense. Capitán América. Claro, exactamente, de eso estamos hablando. ¿Red Skull? No. No es nacionalista estadounidense. El Capitán América, que bueno, la editorial Kraken va a sacar a la venta un tomo recopilando las aventuras de la versión que bueno, que hicieron... Joe Simon y Jack Kirby, ¿verdad? De Capitán América en la década del 50. La edición, al parecer, será, bueno, en formato tapa dura y bueno, va a recopilar todas esas historias de la década del 50, van a aparecer con un nuevo formato y que lo van a poder disfrutar, no acá en Uruguay, porque no creo que lleguen, pero cualquier persona que tenga un conocido que se las pueda mandar a Estados Unidos y va a poder disfrutar de ellas. Una orgía de patriotismo, ¿no? Sí. La época dorada. Kirby y Simon, creadores del Capitán América en las primeras épocas del personaje. Bien. Después te tengo otras noticias. Una noticia un poco más desconocida, quizás, y te estoy hablando de Marvel, que bueno, ha decidido cancelar alguna de las próximas series y miniseries, y una de ellas es Destroyers. Es una serie que, bueno, si bien no es muy conocida... te cuento que bueno, esta miniserie estaba prevista para febrero del año que viene y constaba con tan solo 5 números. Destroyer es una serie formada por un montón de superhéroes, un supergrupo, que bueno, entre ellos estaba La Cosa, Hulka, Krakas, A-Bomb y Bestia, ¿verdad? Todos los grosos. Todos los grosos. Dicen por ahí que bueno, son los salados de combate cuerpo a cuerpo, combate a melee, ¿verdad? De los cómics, pero eso queda más a juicio personal de que lo que disfrutar de sí, claro, no hagamos editorial acá, son los que rompen, ¿no? Calles, sí, son los que rompen calles y planetas, sí, pero ni tanto, me quedo toda la vida con qué? Thor rompe mucho más, sí, o sea, está claro que She-Hulk es Hulk mujer, o sea que bueno, está. Sí, aunque es verdad, bueno, después de la última minisaga de Marvel Comics, que fue Fear Itself, que en realidad trató de destruir mundos y por lo visto quedó muy por debajo, seguramente a la gran destrucción en masa, rotura de edificios, no le habrán gustado, y entonces empezaron a cancelar series que más o menos venían por ahí. Digo es, yo. La vicisitud del cómic, ¿no? Es un mundillo así de complicado. Y bueno, entonces te comentaba esto, que Click Hotz, ¿verdad? Es el dibujante de la serie, tuvo algunos problemas con el director, y bueno, a raíz de esto el director decidió suspender la miniserie de 5 números que iba a estar saliendo el próximo febrero. Y te tengo algo más para contarte. Por ejemplo, la industria del cine que se alimenta del cómic cada vez es más grande. Todos los años está saliendo alguna película nueva ya desde hace bastante tiempo. Y te voy a nombrar algunos estrenos que se podrán disfrutar el año que viene que están relacionados con el cómic, ¿verdad? Entre ellos, en el 2012 podemos tener Iron Man 3, ¿verdad? Es una película que se va a disfrutar el año que viene. Es verdad, me acuerdo que los Scream Awards incluso ya anduvieron publicitando a Sherlock Holmes. Y bueno, y con eso también comentaron el tema. Sherlock Holmes, sí, igual. Gran película la 1, que no tiene nada que, mucho que ver con los libros de Sherlock Holmes, ¿verdad? Sí, en realidad, pero es una gran película. Sí, tiene que ver. No tiene que ver con la serie vieja de Sherlock Holmes, la serie que le dio más formato televisivo. Pero en donde Holmes tenía el sombrero del cazador y estaba todo el día con la pipa de forma adictiva. Guy Ritchie lo adoptó bien. Yo creo sí, que lo por ejemplo, bien. A mí una cosa que yo no sabía, un amigo me dijo, no, mirá que es así, es la frase elemental, mi querido Watson. No está nunca, no aparece, no aparece nunca. Nunca en los libros. Es una frase que es de la serie televisiva, igual que el sombrero del cazador, o sea, la cuestión es que en los libros se lo describe como un excéntrico y muchas veces se habla, se hace una mínima mención a la ropa, y la serie televisiva como para darle una, por decirlo de una forma, darle... no sé, un traje, por decirlo de alguna forma, una vestimenta específica al personaje y poderlo identificar fácilmente, se optó por la capa y el sombrero cazador. Sí, la película llega a tener pinta de bohemio y todo. Es que en realidad es la gracia, y eso es más parecido todavía a las novelas. Yo igual te digo que en el libro Memorias de Sherlock Holmes, que fue el que leí yo, no quiero pecar de vanidad, de mentira, diciendo que leí todos, leí Memorias de Sherlock Holmes, Watson describe a Holmes como una persona de 1 al 10 con una habilidad pugilística de 8, ¿verdad? Opi. O sea que el loco andaba bien metiendo las manos, pero no es un personaje nunca que aparecería como la película dentro de un ring peleando por plata. Claro, ¿verdad? Obviamente. Esa es una de las grandes diferencias que tienen en realidad los libros de Conan Doyle con lo que fue la película igual. La 1 de Sherlock Holmes me encantó, me parece que es una película buenísimo. Excelente. Y sí, espero que la 2... Además el elenco está interesante, estuvo bueno. De Robert Downey Jr. que lo encajaban tipo para otro, por otro tipo de personaje, terminó siendo un buen Sherlock Holmes. Hablando de él, ¿no? Hablando de Robert Downey, ¿no? Se viene Iron Man 3. ¿Algún adelanto de qué es lo que va a venir con Iron Man 3? ¿Alguna idea? Shane Black es el director, que es el único director que está... O sea... Downey Jr. cuando febrero dijo que no iba a dirigir Iron Man 3, dijo, bueno, yo me retiro del proyecto, y con el único director que podía volver a trabajar era con Shane Black, que había hecho Kiss Kiss Bang Bang, me parece que es una película del 2000 y pico. Un película, bueno, muy bueno. Estaba muy bueno, que trabajaba Val Kilmer también. Y bueno, por eso van a seguir. Igual ya Black salió diciendo que el mandarín no va a aparecer, la idea era que el mandarín... Que el villano fuera el mandarín. Pero no va a aparecer, tampoco. Ya también salió diciendo que no se va a basar en la saga de El Demonio en la Botella, que cuando... Era un alcohólico. Ahí va, sufre el alcoholismo a full. Y se dice que va a basarse más en el tema de la guerra de las armaduras. Sí, que algo se habló en la 2. Querían continuar con la idea de Hammer, se estaba hablando. El problema es que Hammer lo dejaron picando. Algo mínimamente va a aparecer en el proyecto Avengers. Pero muy por debajo de la mesa. En realidad es como para dejar las cartas así. Digo, y... No sé, yo por lo que leí era eso, digo... Que no, y hace poco salió, hace unos días atrás, que van a precisar 1000 extras. Ya salió el comunicado en la página de Marvel diciendo que para una escena de Iron Man 3 van a precisar como 1000 extras. Preferentemente tipo... que vengan con sus propias quemaduras de láser. Ah, yo ya me iba a presentar, pero no tengo mucha quemadura de láser. No, sí. ¿Qué otros estrenos tenemos entonces? Sí, acá tengo una duda, se las quería preguntar a ustedes. Spider-Man hasta ahora tuvo 3 o 4 películas, porque creo que acá tengo un error que apareció. Tuvo una viejaza que no tiene nada que ver con la trilogía. No, pero las nuevas. La trilogía de Raimi. 3, sí, perfecto. Porque acá me parece que en el 2012 saldría una quinta, cosa que evidentemente es la cuarta, ¿verdad? De Spider-Man. Es un reboot. Que sería la The Amazing Spider-Man, ¿no? Se llama así, ¿no? Sí. Claro, que sería, bueno, la cuarta en el sentido de que han habido físicamente 4, ¿no? Pero está haciendo un reboot. Sí, sí, nada claro. Que ver. Pero entonces ya está confirmado que es el año que viene. Saldrá una nueva película de Spider-Man y parece ser que para el 2013-2014 va a salir otra más. O sea que se está pensando... Que la secuela pensaba. Te guste o no, la vas a ver. Exactamente. Y relacionado a Spider-Man, viene otra película también que bueno, que es uno de sus archienemigos. Estamos hablando del extraterrestre Venom, ¿verdad? Ese que aparece en un satélite, si no me equivoco. Sí, sí, viene. Esa araña negra, ¿verdad? Va a tener su propia película y va a estar saliendo el año que viene. Y para terminar con las películas que van a estar saliendo el año que viene, en el 2013, va a salir una nueva versión de Los Cuatro Fantásticos. Opa, eso puede estar interesante, ya que en realidad se le habían jugado todas las fichas con Galactus, lo cual no tuvo mucho éxito. Soy una nube fea en vez soy de un devorador de mundos. Lo que pasa es que era difícil poner a un tipo con un sombrerote gigantesco violeta y que sea convincente como un devorador de mundos. Era difícil. ¿Cómo no? Era para meterlo en la movida 3D ahora. Mirame mal si querés, pero era difícil. O sea, yo qué sé. Además le quisieron dar como un toque muy realista, tipo de ciencia ficción, ¿no? O sea, yo qué sé. Para mí fue malo. Para mí el gran error ahí fue no haber puesto a Nicolas Cage como el Silver Surfer. ¿Por? Hubiera encarado. Ah, hablando de Nicolas Cage, sale la segunda de Ghost Rider para el año que viene también. Pimba, señal de uno. Si queremos ir añadiendo, tenemos Man of Steel también, la nueva de Superman que sale para el 2013. Superman, que era la última de Superman, era desastrosa. Sí, exacto, entonces quisieron hacer un reboot que simplemente se llama Man of Steel, el hombre de acero. A eso también, obviamente, la gran bomba que se viene para el año que viene, que es el proyecto Avengers. Que es la película de Marvel Comics, entonces juegan todas las fichas, es más, digamos que todas las películas anteriores, en realidad Iron Man 1, 2, Thor, salieron para Avengers, no salieron para otra cosa, es más, el reboot de Hulk salió para Avengers. Después también basadas en cómics, está, bueno, todavía en negociaciones el tema de Hellboy 3, que está pensada para el 2013. Es un tema de del Toro y Mignola, digo, que se junten y puedan conversar bien la idea, que Mignola ya dijo que se emprendía el proyecto una vez que, perdón, que el Toro se emprendía el proyecto una vez que Mignola culminara con el cómic, que fue lo único que Mignola le pidió, por favor, quiero terminar de sacar el cómic, que en teoría salía terminado ahora en el 2012, antes de que salga la película. Y a ver qué más, que hay una película basada en cómic que me esté olvidando. Creo que hemos recubierto bastante bien. Sí, por lo menos un paneo grande. Hemos cumplido nuestra sorpresa, realmente resultó redituable, valía la pena, y nos va a acompañar durante el resto del programa, sépanlo, vayan sabiéndolo como panelista. Sí, yo por mi parte voy a seguir buscando a ver si logro encontrar un poco de historia para saber de dónde vengo, y si me encuentro con algo más, los voy a estar trayendo. Ah, tremendo, bienvenidos son. Si les parece, los invito a que nuevamente Paola nos musicalice y ya avancemos hacia el continuará. ¿O no? Pleasure is the point. Comunicación Universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Let me tell you of the days of high adventure. Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of the women. Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Damas y caballeros, arrancamos el segundo bloque del día de hoy de Universo Alternativo. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el continuará Zombies. Y ya que mencionaste Zombies, el domingo pasado fue la Zombie Walk. La primera Zombie Walk, no, el 2 de... el miércoles, sí, 2 de noviembre, fue la Zombie Walk. Primera Zombie Walk que se hace en el Uruguay, una que se está tratando de organizar desde hace casi un año. Donde participaron más de 100 personas, no todas disfrazadas de zombies. No habían 100 zombies en la calle, no mientan. En donde más o menos podríamos decir que buenos zombies habían 20. Y los demás eran zombies de cuarta, ¿no? Esos que se están descomponiendo demasiado y ya no se reconoce nada. Sí, o el pibe que se pinta, ¿ves?, de blanco con ojeras. Primero gastaron a los vampiros y a los hombres lobo y ahora van a gastar a los zombies. Sí, es la idea. Las criaturas del terror... Pero están para eso. Igual, ¿no?, lo más icónico que nos han dejado estos últimos 2 años con respecto a zombies no fue nada Romero, sino que fue Plantas vs. Zombies. Sí, Plantas vs. Zombies. Sí, sinceramente, bueno, pero está, como dice Juan Pablo, se hizo, es una movida que nace en Estados Unidos, que ya también se viene haciendo ya creo que como la cuarta vez en España también, y bueno, esta es la primera vez en Uruguay, y bueno, los fanáticos de los zombies, y a los que quieren ser un zombie porque es lo mejor, y Jackiris Magiris, esperemos que se siga repitiendo. Pero bueno, volviendo al tema de zombies, también el Continuará, este año es dedicado a los zombies. Continuará, que es un evento que... es el otro evento que tenemos además del DMC y el Freak Out dentro de nuestro querido país. Digamos que es el en cuanto a historia, el segundo más importante. El segundo más viejito. Y ahí va, y que este año se va a realizar, ¿en dónde, Nico? En el complejo Cineplaza. Cambió de lugar, salió del dungeon del Palacio Peñarol y pasó al complejo Cineplaza, donde se viene haciendo el DMC. Va a ser como el MC, lo único que esto parece más como que va a ser un supermercado donde comprar cosas, que... Vos el cálculo lo decís por la cantidad de stands de venta que van a estar organizados esta vez, que sí, obviamente el Continuará creció, va a tener muchos más stands que otros años. Bueno, es la quinta edición del evento, fechas es este fin de semana, 12 y 13 de noviembre, el horario es el sábado de 13 a 22 y el domingo de 13 a 21. Bueno, Plaza Cancha 11-29 es donde es el plaza. Y los precios es entrada por día, 150 pesos, para los cosplayers 120. Y niños menores de 10 años entran gratis acompañados de un mayor. Que pague la entrada. Exactamente. Y la venta de entradas comenzará a las 12, tanto sábado como domingo. O sea que, si quieren hacer puerta, pueden ir dentro de todo 11, 10, para los más frikis. Y listo. Bueno, vamos a comentar un poco más de las actividades que va a tener el evento en sí. ¿Qué tiene el Continuará eso? ¿Qué, quién, dónde? ¿Qué, quién, dónde? Es una actividad que la describen así, ¿no? Leo textual. Cansado de las trivias que saltan de tema cual osito Gomi, cansado de gritar Yo lo sé, de insertar serie favorita. Bueno, ya no tenés que estresarte más, porque este año continuará Zombies, también tendrá trivias temáticas. ¿Qué, quién, dónde? Es un juego de trivia temático interactivo donde los equipos tienen que reconocer lugares, objetos y personajes para superar al equipo rival. Van a tener 3-4 juegos, 4 juegos de preguntas de The Walking Dead, de Resident Evil la saga, Marvel Zombies, el universo de Marvel de los zombies en el cómic, y The Black Knight. Animate a participar y conocer a otros que, como vos, vieron ese episodio más de 250 veces. Bueno, y son 2 equipos formados por todos los que desean participar, como se hace la actividad, ¿no? Después, como siempre, una cosa que tiene clásico el continuará es el Ultimate of Combat o la pelea de cotonetes. En realidad yo te digo, más clásico esto, la trivia del continuará, que el soft combat, pero es verdad, está desde el primero. Es algo que me destaca, el soft combat. Se piden cédula, vayan sabiéndolo. Si van... ¿Para qué? Te la piden, yo qué sé, te piden la cédula. Así que lleven su cédula para no quedarse afuera. No, el soft combat. Para el soft combat. Ah, igual nunca tuve... ¿Nunca tuviste ganas de meter un soft combat? No. Pero es como medio épico, ¿no? Es verdad. Un hombre contra otro hombre. Pero no es gladiadores americanos. Es que eso, uno se crió con gladiadores americanos y dice, ¡pa! ¿Qué onda los cotonetes gigantes? Bueno, acá tenés la oportunidad de usarlo. Claro. Bueno, como dijimos, es un juego que se pelea de 2 jugadores por duelo y después también va a estar la modalidad de lucha del soft combat, que además tienen un escudo, ¿no? Que ese es el otro modal. Para los que vieron gladiadores americanos, aclaremos que el objetivo acá no, digamos, no es que reduzcas al otro a base de pegarle con el cotonete hasta que muera. La idea en realidad es que vos lo tenés que desequilibrar y se tiene que caer, ¿no? Y no siempre es a golpazo, vos tenés como un lugar donde vos pararte y te tienen que derribar de ahí, ¿no? Claro. Bueno, después va a estar el Twister en masa zombie, que es el juego Twister, el clásico, pero llevado a niveles extravagantes, donde 120 extremidades luchan por llegar a tocar círculos de colores. Ganador, el último que quede en cancha. 30 jugadores por torneo. Interesante, interesante. Sí. Porno, muy porno. What? 30 personas en una bataola... 90% hombres. 90% hombres, adolescentes. 99,9%. Feromonas y estrógeno a mí. No importa, no quiero hablar más. No quiero hablar más. Sí. Va a terminar en sangre eso. Otra vez, juego. Destruir la colmena. Que es un juego de tablero pero en pantalla gigante. Cada equipo representa a un grupo de humanos que debe destruir la colmena y tendrá que evitar ser comido por zombies para lograrlo. Además, el juego contará con prendas especiales y varias sorpresas para los 4 equipos. 4 equipos formados por todos quienes desean participar. Y tiene el icono de Umbrella, así que capaz que es medio Resident Evil. Después, otra de las actividades que va a tener el evento, por ejemplo, es Homero Zombie Pregunta. Donde el Homero Zombie es el que realiza las preguntas y la palabra complejidad no se encuentra en su diccionario. Las categorías son cómics, retro, anime, cine y TV, videojuegos y Kinder. Una categoría especial para los que gustan de las preguntas facilongas. Si superas este juego, prepárate para cerrar el sábado con un reto jugando a Ash Pregunta. Y el Homero Zombie se integra por 4 equipos formados por todos los participantes que quieran. Y el Ash Pregunta es... ¿cuánto pensás que sabes de cómics, anime o videojuegos? Unite a uno de estos 4 equipos y participa y demostrá todo tu conocimiento. Además, el juego contará con preguntas especiales y varias sorpresas para los equipos participantes. Cuanto mayor es la dificultad de la pregunta, mayor es la satisfacción al responderla correctamente, según la descripción del coso, ¿no? Como que los meros zombies son preguntas y respuestas medio así, medio tranquila, y el Ash pregunta como es el nivel hard, ¿no? Y después, el famoso karaoke, el querido y famoso karaoke para que canten los temas de los anime y... No, de karaoke no voy a hablar nada más. No, por eso, es karaoke. Karaoke es karaoke. Grandes éxitos del pop coreano, por ejemplo. También del pop coreano. No, ni eso, presentación de anime. Y ending de anime. Y pop coreano. Te noto crítico en cuanto al karaoke. Sí, me desagrada. Somos 2. Creo que te quedaste solo, me parece, con el karaoke. A mí me gusta el karaoke. No me gusta el de anime en general porque está... Es el único que hay en el evento. Ya sé. Pero no quiero ser crítico, pero... Ya sé, pero karaoke en general está interesante. Además, hay más asiáticos haciendo karaoke normal. Karaoke en Uruguay, es un burro. En Uruguay. Es verdad, yo sé que vos has ido a los bares de karaoke coreanos ahí cerca de la Ciudad Vieja. Ha sido no, pero he ido un par y sí, y hay, ves muchos más asiáticos cantando. Y eso es mucho más friki que ir a... Yo te diré que es turbio esto. No es turbio, es re normal. Bueno, caballero, pasamos a mencionar rápidamente los stands. que los stands, bueno, como dijo Juan Pablo, son una gran cantidad de stands de compra y venta de cosas. Entonces vamos a ir comentándolo. Primero, obviamente, va a estar el Continuará Shops, donde van a vender cómics, DVD, Magic, Naruto, Trading Card Game, miniaturas, dados de rol. Después van a estar la gente de Dragon Comics, con sus libros de historietas uruguayas, la gente de Wildwood City, con Magic the Gathering y miniaturas, Southred Game, que es importación y venta de accesorios, juegos y consolas, Anime Z, que va a hacer merchandising y mucho más de anime, supuestamente. Pues eso ya es algo, yo pienso, ¿no? Ya como que el stand del de vender series anime, como que... Sí. No estoy en contra, digo, no es que esté en contra, pero... Sí, que... los fansub que normalmente fansubean lo prohíben. Además, es muy cierto eso, pero... Bueno. Felicitaciones. Responde a la pregunta y podrás ganar un premio al instante. Escuché, responde a la pregunta y ganarás un premio al instante. ¿Cuál es la pregunta? Ay, me estás asustando. Paola, me asustas. ¿Qué hiciste, Paola? Hay voces que se meten en nuestra señal. Paola, no vale mirar quién quiere ser millonario mientras que hacemos el programa. Ya hablamos de eso. Bueno, seguimos. Después va a estar la gente de Leviatán, que vende desde póster, pegotines, pins, dados, miniaturas. Después la gente de Joker's Game, que vende cuadros de cómics, anime, música, fantasía, arte, películas y videojuegos. Esto está muy bueno, en cara este stand. Estuve en el Freak Out y tenía bastante los cuadritos en vidrio, con bastantes dibujos interesantes para tener si querés colgar un Joker o algo, un dibujo medio copado. Después va a estar la gente de Creepy Love, que es indumentaria de accesorios. Ouch va a estar también, que es la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas, que, bueno, va a andar complementando las mejores publicaciones del cómic nacional. La gente de Librería Pocho. Non-Non with Love, accesorios de artesanías de diseño propio. La revista Okinawa, que es la revista que se dedica a Japón acá en Uruguay. La J-Store, que también se dedica a juguetes de anime. La gente de Diamia, que viene de Argentina, que se dedica a vestimenta y accesorios. Kuroneko, accesorios freaks. Pride Alternative Store, tienda dedicada a la elaboración e importación de accesorios e indumentaria de moda alternativa. No tenemos nada que ver. ¿Va con este programa? No, porque eso es comercial y este programa no lo es. Claro. ¿No es comercial? Para no. Nada. Entonces, ¿por qué estás cobrando un sueldo acá, Juan Pablo? No es un sueldo, son ofrendas. Ofrendas para aplacarlo. Ofrendas del fan para aplacarlo. Bueno, como Yeman ya, le dejan ofrendas, se viene el agua y viene Juan Pablo a agarrarlo. No me imagino Juan Pablo vestido en esas túnicas blancas que se pone. Y dando vuelta en la playa descalzo. ¡Ah, qué tal! ¡No! Y Nico se empieza a derretir por la idea de piel contra arena. No, sí. No. Bueno, después, rápidamente seguimos con esto porque si no. Sweeties Manía, que va a ser cupcakes super divertidos y deliciosos. ¡Sí! ¡Más cupcakes! Y así te agarras un dolor de estómago enorme. Ya veo que los odias. Entregas muchas cosas que odias del Continuará. Los cupcakes son una. Dale, no, sigue. Después, bueno, va a estar la gente de Librería Lecturas vendiendo cómics y manga. Frikiland Store, venta de figuras y gallapones de anime. Belis Pastelería, tortas, cupcakes y cookies decoradas. ¿Por qué las cupcakes son tan...? Juan Pablo te lo puede explicar. Trending topic. ¿Por qué las cupcakes están de moda? Bueno, según la cultura americana, en realidad, a través de las series, en realidad ahora estamos viendo que son un boom, hemos llegado a obtener un montón de productos característicos de la cultura americana, y entre ellos los cupcakes. Una especie de postre decorado, el cual es una especie de magdalena con topping. Claro, pero ¿por qué están de moda? Porque vinieron de la mano con la moda ahora de las series americanas. Ah, mira. Entonces en cualquier momento vamos a empezar a tomar como en Starbucks. Vamos a ver, bueno, Starbucks. Abrieron un Starbucks en Argentina. Y bueno, sí, en Argentina. Acá, sí. Bueno, pero acá tienen todas las ganas de abrir. No, porque Uruguay es un país pobre. No, pero la gente de acá tiene ganas de ponerlo. Titulares. La gente de acá quiere recibirlo. Starbucks, claro. Se da cuenta que en realidad no le sirve en un país bananero abrir. Digo. Titulares. Francia nos odia y Uruguay es un país pobre. Juan Pablo piensa que Uruguay es un país pobre. Así no, bueno, queda. Después van a estar la gente de Moogle Shop, que va a vender figuras, peluches, llaveros y accesorios varios. La gente de Cherry Boop, que va a hacer accesorios, toys e indumentaria. Otako Rakuen, merchandising de anime. La gente amiga de Yu-Gi-Oh! Kingdom, que va a estar encargada de los torneos que se van a llevar en el evento, y además de vender cartas, mazos de Yu-Gi. Uh-huh. JC Action Figures, que va a vender figuras de acción y juguetes. Saku Anime Store, anime y más. Kawaii Mice, sticker, monederos, tazas y varios artículos kawaii. Kawaii. No, bueno, ves acá un Juan Pablo, un erudito en la cultura asiática. Kawaii. Kawaii, como lo usamos nosotros, quiere decir cholulo. Es sinónimo de cholulo. Ok. Bueno, los japoneses, cuando dicen kawaii, ¿qué quieren decir, Juan Pablo? Cholulo. No, pero el término es como se usa acá, que en realidad es cholulo. Es eso. Sí. Bueno, pero ¿cuál es la palabra aposta? O sea, ¿sabes que no lo recuerdo? Está bien. Solamente quería que constataras eso. Yo sé que sé el uso que se le da acá, que es cholulo, digo, no es otra cosa. Después. Tirame un ejemplo, por ejemplo, de algo kawaii acá. Algo que se vende en un stand promocionado como un objeto kawaii. No, tirame un ejemplo de algo que podría ser eso. Y kawaii en realidad es como tierno. ¿Viste? Cuando algo es como, por ejemplo, no sé, una serie levanta, por ejemplo, ¿cómo explicártelo? Es una serie tontita y agradable, uh-huh, que en realidad decís la palabra kawaii, que en japonés es como tierno, pero lo decís como si fuera una onomatopeya. Ajá, ya lo he entendido, lo voy agarrando la mano. ¿Tá? Si kawaii suena como algo que un japonés diría, como una moto. Claro, que en realidad es una expresión de tierno, de bonito, chiquito y menudito. Por eso era cholulés, ¿no? Como es una cosa... Es cholulo. Camp, ¿no? Está bien, se entiende. Bueno, seguimos, muchachos. Elwin Design, tazas, imanes, llaveros, pegotines y etcétera, todo loco, varieté, ¿no? Daremo Inai Machi Online Store. ¿Por qué hacen tan complicado el nombre? Tienda online dedicada a la venta de cosplay, Nico, y artículos para cosplay. Te di una petición. Sí. Acá me imagino que tendrás una lista gigantesca de lugares que venden merchandising. Ya termino. Cosas. Hello Kitty es kawaii. ¿Cómo? Hello Kitty es kawaii. Hello Kitty es kawaii. Sí, suena como algo, como ultra tierno y boludo. Estás, o sea, diciendo que es... No, no voy a decir. No te metas con Hello Cholulo. Kitty. Cholulo. Porque Nico se enoja. No iba a decir nada. Bueno, dale Hello Kitty. La gente de todo rock va a estar en el continuará. Roqueando, como siempre. Roqueando. Después va a estar la gente de Yu-Gi-Oh! Uruguay también. Roqueando. Después, la gente del Cartón Milenario, que... Gente es épica. ¿Eh? Esa gente es épica. ¿Es épica o mandarina? Maquetas y merchandising de Star Wars. Cosas de Star Wars hechas con cartón. Ya me gustó. Es excelente. Bueno, y después está... Cosas. Sí, Avalon Toys, coleccionismos en general, y el gabinete del Dr. Caligari. Obviamente repite como todos los años. Vamos a pasar ahora a la parte de los concursos, del continuará. Ah, pensé que querías hablar específicamente de los premios Sheldon. Pero... Los premios Sheldon los quería dejar para el final. Está, entonces te lo reservo para el final. Muy bien, rápidamente, vamos a hablar de los concursos. ¿Cómo está? Bueno, concurso del cosplay. El ganador del concurso de cosplay, no vamos a poner a hablar de reglamentos, más o menos son, creo que, similares a los del MC. Van a estar participando la gente que vaya y se haya anotado con anterioridad en el concurso de cosplay, y el ganador va a ganarse un viaje a Buenos Aires para participar como invitado especial del evento Otaku Matsuri 9, que se desarrollará en marzo del 2012, y el ganador el ganador de continuará estará invitado al evento. Y después el teatro cosplay, que es algo como... A ver, Juan Pablo, vos ayúdame en esto. Es medio como... Teatro cosplay es un team, un equipo de... Teatro cosplay es una representación de una serie o algún momento de... Tanto de... En realidad, el cosplay, viste, que en realidad es Costume Character Player. O sea, que puede ser tanto de anime como de videojuegos. Y justamente la representación de alguna escena, momento o evento interpretado o actuado en realidad con personajes que están haciendo cosplay en el momento. Muy bien. Mejor imposible. Bueno, vamos a comentarles... Parte ahora de lo que va a ser... Dame un segundo. Y ahora les digo que vamos a hablar. Vamos a comentar más o menos de la... al estar hecho en el plaza el evento, obviamente va a estar la sala de proyecciones, que va a ser el cine. Y bueno, se van a andar pasando, por ejemplo, a las 13:30, Stalker Monolith Whisper, que es basada en el videojuego Stalker La Sombra de Chernobyl, y catalogada por los fanáticos como una película espectacular que realmente captura la atmósfera del Stalker. Filmada y producida 100% en Uruguay de forma independiente por un grupo de fanáticos, reproduce el juego en la vida real de forma increíble y cuenta una historia fascinante en la que no puedes dejar de pensar. Bueno, así que hemos vuelto a la producción nacional con los cortos, algo bastante interesante, ya que últimamente en los eventos estamos viendo solamente cosas bajadas de internet, que en realidad más o menos todos están en el mismo momento. Bueno, paso ahora. Pero recuerdo a los buenos momentos de la gente de Área 4. Sí. 14... Pasó un ángel. Dale, dale, sí. Qué pelota. 14:30, High School of the Dead, que es una de las series ecchi mezclada con zombie que tuvo su momento hace poco en Japón, y bueno, van a andar mostrando parte de lo que es esta serie. Y después a las 20 horas, el sábado, van a pasar Big Teeth Zombies, que es la sinopsis de la película. Es Rena Hood, es una stripper que acaba de regresar de México y que se ha ofrecido a trabajar en un complejo termal. Cuando llega, se encuentra un pueblo abandonado, pero ¿quién hubiera podido imaginar el horror y el pánico que encontraría? Y las chicas de grandes pechos no tienen más que remedio que luchar contra los zombies. Ok. Y es bueno, ya existió Zombies contra Strippers. ¿Por sí, qué no esto, no? Bueno, después el domingo, en la sala de proyecciones, a las 15 horas, van a mostrarte los dos primeros episodios de The Walking Dead, la segunda temporada. A las 20:30 te van a presentar Dawn of the Dead, que es un cortometraje, que es un corto británico que narra la historia de Ted, un oso de peluche que hace sus preparativos para Halloween cuando misteriosamente aparece un oso zombie. Después van a mostrar Bobby Le Zombie, que es un cortometraje animado, y Zombie Western, que es el otro muy temático, muy temático de zombies, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, fuertemente temático. Zombies y cosplayers, mis dos pasiones. Y bueno, después si se quieren pueden fijarse los cronogramas en la página del Continuará, que es www.continuará.com.uy. Tenía una pregunta, Nico. Sí. Antes de que pases a donde me parece que estás a punto de pasar. No, dale, decime. ¿Charlas? Te digo, escenario. Ah, oh, mirás. Acá en la parte de zona juegos barra charlas está el qué, quién, dónde de Walking Dead del sábado, de 14:30 a 15:30. Uh-huh. La gente de Ouch va a ser un taller, aparentemente, de 16 a 17, claro, recordemos. Claro, taller de cómics. Ahí va. Después, claro, ya me estaba extrañando que no hubiera ninguna cosa de estilo... Después, tu propio manga. De 17 a 19 va a ser el karaoke, y de 19:30 hasta el final... No, hasta las 21 va a ser Homero Pregunta, Homero Zombie Pregunta. Y después el domingo... no hay charlas. Sí, hay, vale, o sea, una charla, solamente, que es la gente de Ouch, como dijo Jorge. Y bueno, ahora sí, lo que comentó Juan Pablo hace un momentito atrás, que son los premios Sheldon 2011. ¿Qué son los premios Sheldon? Los premios Sheldon son como algo así que creó la gente de Continuará, que vamos a decir que son como aportes a la comunidad friki uruguaya. Donde creo que hay 5 nominaciones, si no me equivoco. Sí, lo cual es bastante importante recordarlas. Ahí. Sí, muy sí, bien. Acá esto es acción y verdad. Ustedes si se meten en la página les va a aparecer un trofeo de con la jeta de Sheldon, el personaje querido de la cara de Sheldon. Sí, con la jeta. Y bueno, van a tener, por ejemplo, la primera categoría, que es el mejor espacio en la web a la comunidad friki. Y bueno, van a tener ahí a los nominados, que por ejemplo está la gente de After Dark Fansub, la gente de Anime FG, la gente de anime.uy, la gente de Dark Star Foros, Multiversos y la gente de Radio Level Up. Yo voté por Multiversos. Como blog de noticias está bueno. Aunque le tengo que dar una gente de Radio Level Up y le mando un saludo. Yo me rehúso a votar en esta cosa. Pasemos a la siguiente categoría. El odio no te deja, ¿no? Lo vas a hacer, pero tu mano queda atrapada por el odio y empieza a matar. Acá Nico sí votó. Acá Nico votó. Ay, ¿cómo adivinaste? No. Acá Nico votó, dale. Después, por ejemplo, hay una segunda categoría que se llama El Friki Bombón. Que es el chico más, el friki más sexy. Esto parece el nombre de una cumbia, no de un evento de. ¿A cuál votaste, Nico? No vota nadie. A ese el can de ahí. Sí, pero por favor, decí quiénes son los nominados. Tengo que decirlo. Entren y van a ver a los. No, bueno, por favor. Decimos. Está Gianluca Artel, que es el flaco que parece que tuviera un coma etílico tirado en la vereda. Sí. Germán Ogdando. Que es la nena que está tirada en un banquito. Sebastián Estanco, que es el plancha que está sacando la remera. Sí. Y Langway no sé qué, que es el coreano del chat. Es el seguramente sea el coreano que está con el que tiene como perfil de Facebook Universal Narrativo. Es el malayo. Bueno, pasamos a la siguiente categoría, que es mejor cómic nacional elegido por el público. Una categoría bien. Los nominados son Cisplatino versus número 1, Cisplatino versus número 2. Podés decir los autores, Signone y Sousa Mota. Ahí va, de Signone Comics, de mayo de 2011. Después, El Canto de la Nueva Troya, de N. Rodríguez, Juelé, no sé qué significará la N. Mayo de 2011. Después tenemos a la gente de Freedom Knights, por Miquelaña. de Dragon Comics, mayo 2011. La Isla Elefante, de Rodríguez Huele, ediciones Malaquita, mayo 2011. La Otra Odisea, de Miranda Fernández, El Vagabundo, julio 2011. Orange Shaft, Fucking Montevideo, de Roy Bea, Dragon Comics, mayo 2011. Pactando con el Diablo, de Salvatore, Signone Comics y Montevideo Comics, mayo 2011. Ranitas, Catarsis y Rock and Roll, de Peruso, grupo Belerofonte, perdón, y Ninfa Comics, mayo 2011. ¿Qué dice? ¿Psicotrónica? Psicotrónica. Psicotrónica, de Signore y Navas, Signore Comics, mayo 2011. Psychic, de la editorial Psychic, en el 2011. Tres Cuentos de la Selva, de la editorial, no leo bien, Trilce, diciembre de 2010. Vagón, La Galería de los Sueños, de Baira, grupo El Pasaje, mayo 2011. Y Balizas, Santullo y Vergara, grupo, perdón, grupo Belerofonte y editorial Estuario, mayo 2011. Ese es el aporte al cómic nacional, ¿no? Que tienen una gran variedad para elegir entre las nominaciones. Y se acá viene está la que Juan Pablo votó 5 veces. La Juan Pablo, sí, son muchas cuentas para votar. Sí, sí, sí. ¿Por qué no contás el nombre de la categoría, Nico? Tenemos la Freaky Cupcake, o la chica friki más sexy, que Juan Pablo va a decir los nominados. Bueno, tenemos conoce personalmente a María Florencia Guerra, que es la muchacha de la peluca azul, capaz que sea calva. Tenemos a Antonella Infante, la muchacha que está haciendo yoga. Tenemos a Florencia Irrazábal, que no voy a decir nada porque yo estoy jugando con el novio rol y me puede llegar a agredir. Tenemos a Tatiana Klemenko, la muchacha que... Se está cepillando los dientes. O tiene una paleta en la boca. Raro. Se está cepillando los dientes. Yo no hubiera elegido esa foto. Go, down. Bueno, tenemos a Victoria Pérez, la muchacha salida de un cumpleaños de 15. Tenemos a Dayana Terán, sí, la muchacha que parece salida de una página porno. Y tenemos a Noelia Umpierres, la muchacha cuyo rostro está parcialmente desfigurado por el lacio, por lo cual lo cubre con el pelo. Yo pregunto algo, ¿no? Ustedes que ya son grandes conocedores. No, para. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿con quién son los nominados acá? O sea, yo, por ejemplo, ¿puedo nominar a alguien? Y seguramente sí, seguramente en su momento existía la nominación. En el mes de octubre, todo mes de octubre, hasta creo que hasta mediados de octubre, se pudo mandar quién crees que podría estar nominado a la categoría. ¿Y vos que tenés conocidos acá, Juan Pablo, ¿cómo reaccionan los novios cuando bueno, tendrías que tu novia está como la cosplayer más capaz? No, obviamente para poder estar nominada tiene que ser con autorización del novio. El nominado, le da media. Puño de hierro. Puño de hierro. Bueno, después tenemos otra categoría que es el mejor cosplayer del año. Hay un montón de cosplayers, ¿no? Obviamente. Pero igual lo que está interesante en realidad de esta nominación, perdón que te interrumpa, Nico, es justamente que en realidad no se está premiando a un cosplay en particular, sino que está premiando la trayectoria en realidad del cosplayer. Una recopilación. Por lo cual en realidad están citados los eventos en donde estuvo disfrazado y de qué estuvo disfrazado. Bueno, entonces, Nico, no sé si quieres arrancar vos o arranco yo. Dale, arranco. Nicolás Zelayes está nominado por sus cosplays que hizo. En el Continuará 2010 hizo El Sombrerero Loco. Freak Out 2011 hizo de Shitai. Montevideo Comics 2011, Squan Leon, Heart of Final Fantasy VIII. Y Punta Anime 2011, Nero de Devil May Cry 4. Muy bien. María Florencia Guerra, cuyos cosplays fueron en el Continuará 2010, hizo de Misa Amane de Death Note. En el Freak Out 2011 hizo de Diva de Blood Mass. En el Montevideo Comics 2011 hizo de Daily Ciel y Ciel Phantom Hide de Kuroshi Tsushi. Y en Punta Anime hizo de Kikyo de Inuchacha. Bueno, después un titán del cosplayer, por decirlo de alguna manera. Ya sabemos a quién votó Nico. No, ya sabemos yo no voté. El único que calificás como titán. ¿Vos votarías esta pelotuda? Te estoy hablando en serio. Yo no le diría titán a ninguno de ellos. Y sin embargo vos le mandás un titán. El flaco porque hace cosplay bueno, por eso digo eso. Pero yo no gasto clics en votar esto. Es así. Claro que lo haces. No. Bueno, Enrique Matos, cuyos cosplays fueron. En Halloween 2010 participó en el concurso de Buen Día Uruguay. En Canal 4 como un carnicero zombie. En el Continuará 2010 hizo dos Belitz de Astrid. Y en el Montevideo Comics 2011 está como Verdugo Machini de Resident Evil 5. Después tenemos a Diana Ramos, que sus cosplays fueron en el Continua 2010, hizo a Francia de Italia. En el Freak Out 2011 hizo a Ramona Flowers de Scott Pilgrim. En el MC 2011 hizo a Misty de Pokémon. Y después tenemos a Carolina Trifoni, que en el Continuará 2010 hizo de Princesa Tutu, de Princesa Tutu. Después en el Freak Out 2010 hizo de Madotsuki, de Shuminiki. Y después el Montreal Comics 2011 de Rinoa, Hartel de... Rinoa. Del Final Fantasy 7. 8. Y en Punta Anime hizo de Kiri del Devil May Cry. Y bueno, eso sería la categoría de los mejores cosplayers del año. Y última categoría. Y última categoría de los premios Yellow 2011. Va a ser difícil votar. Va a ser difícil. Totalmente. Bueno, damas y caballeros, esto conte, en realidad, ya la votación ya creo que ya está cerrada y y se van a dar los premios al cierre del continuará. Exactamente, al final, a eso de las 8, el domingo arrancará la premiación. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido todo por del continuará 2011 y vamos a ir un pequeño corte, así Juan Pablo se adentra en su bloque de cosas. Con Gataka y In Time. Ahí va. We'll be right back. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. 89.1 FM. Universidad de la República. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Sí. ¿Arrancamos con Piazzolla? Astor Piazzolla, suite de Punta del Este. Muy bien, bueno, caballeros, ¿por qué arrancamos con Astor Piazzolla? Porque en realidad vamos a estar hablando de dos películas de Andrew Niccol, guionista, productor, director de cine, procedente de Nueva Zelanda, conocido por dirigir Gattaca, In Time y otras películas relacionadas un poco más con temas que, o sea, le gusta hacer cine polémico o de controversia, pero de temática, o sea, light, cine comercial de controversia. O sea, Gattaca es una gran película porque levanta una gran controversia acerca de la mejora genética en ser humano y acerca de la sociedad, bastante interesante. Aparte, marca mucho con respecto a la discriminación. Otras películas de él son por ejemplo, La historia de la terminal. La terminal, una película de Tom Hanks. El Señor de la Guerra, que Nicolas Cage, el Truman Show, tremenda peli, Simón, Simón es Simón es la película con Al Pacino, que él crea una actriz digital, y bueno, y ahora In Time. No es un tipo que tenga por decirlo de alguna forma, una gran carrera, o sea, en realidad son pocas las películas, pero todas las películas como que son ciertamente emblemáticas en cierto sentido. Lo que sí es interesante en realidad es esto de In Time, porque en cierto modo llega a ser como... No es una continuación. Gol de Uruguay. ¡Gol! ¡Gol! En cierto modo llega a ser la de repuntarla. Intentar repuntarla después. Intentar remontarla después de eso, dale. Sí, no, sí. No, pues simplemente mencionarlo en el tono que grité gol de Uruguay, que es decir que vuelve a una estética futurista, vuelve a una estética tecnoar. ¿Qué es el tecnoar? Tecnología mezclada con gente con camisa y corbata, con trajes, con una estética bastante sobria. Es como el futuro, si el futuro hubiera llegado a los años 50. Sí, Gattaca tiene también una onda de ese estilo. No es un futuro que uno lo vea y dice, bueno, acá hay un quiebre importantísimo con todo lo que era la moda y demás. La gente sigue estando de traje, incluso la gente sigue estando de sombrero, que en realidad ha dejado de estarlo hace tiempo. Los autos siguen estando ahí, nada más que como que te muestran que en realidad parecerían ser eléctricos, o sea... Y la estética es bastante sobria, claro. Cuadrada, una estética, ¿no? Que en realidad... Sigo citando a uno de los mejores programas del año, que en realidad yo no tuve nada que ver con el bloque, sino que fueron ustedes, con la serie animada de Batman, en donde estábamos con el Dark Noir. Bueno, ahora tenemos el Tech Noir, que vamos a notar esa característica similar, bastante similar. Es parecido, claro, al Dark Noir, pero nada más que sería tipo, imaginemos, digamos, si la estética Noir hubiera continuado hasta el futuro. Sería exacto, más o menos eso mismo, en donde hay esa estética retro de los años 50 fusionada con un futuro aparente. Obviamente, es más, está marcado así que en In Time, que es la última película realizada por Nicole, es basada en el 2050. Ahí va, ¿por qué no nos embullimos del todo en In Time? ¿Qué es la verdad? Porque en Gattaca tenemos mucho para hablar, pero es una película que ya tiene sus años. Exacto. Hablemos de In Time. Bueno, ¿qué tiene In Time en realidad que lo puede llegar a ser bastante interesante la película? Es la nueva propuesta que tuvo Nicole, una película que ya arranca con una controversia acerca de una acusación de plagio, en donde en realidad en vez de llevarse el juicio hasta largo, se resolvió simplemente al demandante, que es Harlan Ellison, por su novela Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic Tac, de 1965, no, me causa cierta gracia el nombre. Le dieron los beneficios de aparecer en los créditos de la película referenciado y él aceptó. Así se terminó. Porque justamente lo que quería hacer Harlan Ellison era trancar la película hasta que se resolviera el juicio. Claro. Algo que en realidad la productora, que es la Fox, no quiso transar. Entonces terció en cierto sentido para darle ¿plata? No, sí, más que plata, regalías por estar dentro de los créditos y estar en los agradeciendo de la película. No son ofrendas, son regalías. Ofrendas, claro, son regalías. Bueno, In Time, o como se conoce en Latinoamérica, en los países más pobres, el precio del mañana. En el resto de los países un poco más ricos se sigue conociendo como In Time, porque no es necesaria la traducción. Rompe bola, dale. Bueno, lo que nos plantea es que en realidad en este futuro la genética humana, o sea, capaz que por eso estamos un poco más vinculados de vuelta con el tiempo, ha crecido al punto de que en realidad se le han eliminado todas las enfermedades procedentes por enfermedades genéticas en sí. En donde el hombre ya deja de envejecer, porque también se logró vencer lo que es el proceso de envejecimiento celular. Entonces una persona crece hasta los 25 y por cierto sentido es eterna. ¿Qué pasa? Para evitar en base a proteínas, un montón de cosas más, pero para evitar en realidad la superpoblación en el planeta Tierra, se estableció de que la gente debe ganar con trabajo el tiempo restante una vez que llega a los 25 años. El tiempo pasa a ser una moneda en donde obviamente los ricos son inmortales y los pobres a los 30 años están falleciendo. Algo que genera una barrera social bastante interesante. Digo, esta película de vuelta arranca un poco con los temas en cierto sentido de controversia. Y es justamente otra película basada en la genética, con una marcada estética tecnoir, en donde vamos a ver al protagonista. Que es bastante interesante quién es el protagonista de esta película, porque es Justin Timberlake. Quien obviamente no estaba pensado que fuera el protagonista en sí de la película. El que se pensaba era, ya les digo el nombre, Nicolas Cage, Johnny Depp, Jeffrey Rush, Amanda Seyfried. ¿En el papel del hombre? En el papel de él. De él. ¿Amanda es un él? Pregunto. No, lo sé, pero sé que en realidad lo interesante es que habían ofrecido... No, Amanda es un ella. Que habían ofrecido en realidad el papel a otra persona y que justamente para lograr hacer la película un poco más comercial en cierto sentido se invitó y se propuso a Justin Timberlake, quien confirmó su interés por participar en la película. Y esto es bastante interesante en realidad porque deja destacado un elemento que pasó con Gattaca. Gattaca, por más que sea una película genial y un éxito, fue un fracaso de taquilla. La película tenía un presupuesto de un budget de 36 millones de dólares y el box office en realidad a nivel central, o sea, que es lo que tiene que cubrir los gastos de la película, solamente llegó a 12 millones y medio. ¿Y en los países más pobres cómo estuvo? Y en los países más pobres en realidad la gente la vio en Festival de Cine en Canal 10. La verdad. Bueno. Años después. Pero bueno, entonces... Aparte es una película interesante porque uno de los productores es Danny DeVito. Sí, de Gattaca. No, en serio, es un dato destacable. Es un dato friki. Titan Hawk, Jude Law, Uma Thurman, si no me equivoco. Bueno, está Danny DeVito, no importa. Volviendo In Time. Volviendo In Time, lo interesante justamente es eso. De la película en realidad plantea todo este mundo, un mundo bastante interesante, en donde justamente la base es el tiempo como moneda. La necesidad dependiente de que tienen Tienen como una barrita en el brazo. Exacto, donde marca exactamente los minutos y el tiempo que le quedan de vida. A la pelota. Obviamente, si el tiempo se les acaba, mueren de un ataque cardíaco. Y con eso justamente es que en una sociedad que ha logrado vencer todas las barreras de contra la muerte, es lo único que los limita en realidad y evita justamente que el planeta se quede superpoblado. Como el tiempo, como decíamos, pasa a ser una moneda y es bastante precioso, genera una casta diferente, genera dos castas. Genera una casta pobre, gente trabajadora, gente que realmente quiere ganarse el derecho a vivir. Nunca mejor dicho, en realidad. O sea, todo el tema de la comida y la necesidad de todo se trasplanta, o sea, directamente a lo que es la vida en sí. O sea, se simplifica todo el elemento, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado tenemos una casta de ricos multimillonarios que en cierto sentido no trabajan, pero aparte te da el concepto de vampiros, porque ya son gente que es inmortal. Aristócrata. Exacto, y justamente lo que es interesante es que la película arranca cuando el protagonista de la película, que es Justin Timberlake, que interpreta el personaje de Will Salas, un trabajador fabril, exactamente, bien dicho, de 28 años de edad, que vive en realidad con su madre de 50 años. Epa, ¿cómo llegó hasta los 50? Algo habrá hecho. Y trabajo. Se rompió el culo trabajando. Ah, sí, ¿eh? Claro. Conoce en realidad a un millonario que es Bueno, en realidad, digamos que su amigo millonario, un amigo millonario, se suicida dejándole 105 años de vida. Qué bien. Barbaridad. Él es acusado del asesinato, en realidad, de haber matado a este millonario. Obviamente, en realidad, la intención justamente se marca millonario porque tenía muchos años de vida. 105 años de vida. Y ahí arranca toda una persecución de que evita justamente el tema de plagios de vida, que se plagie el tiempo, que se robe el tiempo, por la policía, que son los timekeepers. Suena casi tan bueno como Time Cop. Sí, es Timekeeper, Guardianes del Tiempo. Sí, exactamente. Sí. Bueno, toda esta película en realidad es un plot bastante... O sea, lo interesante es el mundo que la se genera esta película. Tiempo, y en realidad toda la temática que volvemos a dar. La película obviamente no se estrenó en nuestro país todavía, pero sí ya se estrenó en otras partes del mundo. Juan Pablo, ¿por qué no se estrenó en nuestro país todavía? No, otra vez. ¿Por qué querés que diga que Uruguay es un país pobre? Porque en realidad termino discriminando el país pobre. Me siento mal por decir tantas veces que Uruguay es un país pobre. Porque y en realidad no si lo Francia. No, porque lo más gracioso es que en realidad si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, no, Turquía, que no es un país tan pobre en comparación con Uruguay, es más, en comparación con Uruguay llegaría a ser un país rico. Bueno, Latinoamérica, Perú, comparado con Perú. Bueno, pero por decirlo real, ¿no? En México ya se estrenó esta película, en Chile ya se regaló, que son países... normales. ¿Por qué no te haces Chile entonces? ¿Eh? Ya que no sé si le aguanta el paisito, ¿no? ¿Por qué no te haces Chile, traidor? No. No hay un tema de paisito. Es un tema de que Chile en comparación con Uruguay es un país rico. Entonces sacate la camiseta de Chile. Para nada. Porque es un país sin huevo, pero es un país rico. O sea. Es un país sin huevo, pero rico. Ah, chao. Todos tienen sus problemas. Vamos a ir con esto. No. O sea, siempre lo vemos en el partido que va 2-0 ganando Uruguay porque Chile es un país sin huevo. Es un huevo, sí. ¿Está? Pero bueno, para no chocar en realidad con las barreras las barreras que viven países y las barreras regionales nacionalistas mandarineras que separan un país pobre con huevo de un país rico y sin huevo. Uh-huh. Vamos a seguir hablando. En realidad, por suerte, esta película ya llegó al budget esperado. Una película que, en realidad, su presupuesto es inferior a Gattaca, la primera película, con un presupuesto de 40 millones de dólares, en donde ya actualmente, en las primeras semanas, logró recaudar unos casi 63 millones de dólares. Le fue bien. Ya la única bacana es que esta vez no está Danny DeVito en la producción, por lo cual él perdió plata. Igual, Juan Pablo, vos sabés que yo estoy seguro que se estrenó acá El Precio del Mañana. No, está en cartelera y creo que se estrena, si me gusta, el fin de semana. Ahí va, sí. Pero te lo confirmo, si querés, en la cartelera del movie. Claro, pero está ahí nomás. Si no sí, fue sí. Ya se está haciendo. Muy te da regalías también. ¿Qué te iba a decir? ¿Te parece si le metemos un poco a Gattaca? Bueno, ¿Qué es eso, no? No, Gattaca es una película bastante interesante, una película del 97. Una película que en realidad, a mi gusto, podría llegar a haber sido una película exitosa si no hubiera compartido lo que se dice la cartelera, en realidad, por decirlo de alguna forma, porque justo cuando se estrenó con que sé lo que hicieron el verano pasado, El Abogado del Diablo, Kiss the Girls, que no sé, sinceramente no la conozco, y Siete Años en el Tíbet. O sea que en realidad, a mi gusto, compitió con una de las películas, bueno, de lo que fue el boom en realidad en aquel momento del Lasher Films adolescente, que es Servicio del Verano Pasado, y con dos películas pesadas como son Siete Años en el Tíbet y El Abogado del Diablo. Igual es una película que se defiende muy bien, ¿no? En realidad se defiende muy yo bien. Yo creo que es una película que en retrospectiva se defiende muy bien. Capaz que en el momento, en el 97, pasó inadvertida, pero después en realidad tuvo una importancia bastante grande. Una película que fue varias veces nominada por su arte. Arte que fue definido como tecnoir. No por mí. Aclaremos. Yo no inventé el tecnoir. Está bien, pero bueno, más o menos la trama de Gattaca es esta. Es un mundo futurista en el cual la ingeniería genética hace que, bueno, se pueda limpiar de defectos el cuerpo humano. Se pueda optimizar el coeficiente intelectual, el beneficio y la mejora genética. O sea, se busca lo mejor en realidad. Por ejemplo, cuando los niños nacen, se toman los elementos de la mejor genética en realidad de ambos padres. Ahí va, y sí, obviamente todas las enfermedades genéticas que se pueden llegar a generar, como problemas cardíacos, problemas respiratorios, diabetes, o de todo, como efectos visuales, la estatura. Exacto. Puedes controlar todo. Se puede controlar todo y se tratan de retirar todos estos problemas dejando en realidad lo mejor. ¿Eso qué es lo que lleva? Lleva a que, bueno, los hijos de aquellos que, digamos, los hijos de Dios, como le llaman, ¿no?, de los Godchilds, los hijos que no tienen esa ingeniería genética, son una clase inferior de ciudadanos, ¿no? Y bueno, acá aparece la historia de una familia en donde está el hermano mayor, que es Vincent, uno de estos hijos que nace sin previa ingeniería genética. Ethan Hawke. Claro, que es Ethan Hawke. Que es justamente lo gracioso, la forma despectiva que se trata, porque en realidad todo el tema va de que, vamos a ver, que en Gattaca muchos de los servicios y todo se manejan para una élite. Que son los que tienen las mejores condiciones en realidad para los trabajos. Los ejemplo, válidos. Que son los válidos. Y justamente la forma de despreciar a los otros es no válidos. O sea, si están los válidos, están los no válidos. Pero también se nos trata de inválidos. Sí. Que se les da los puestos de limpieza y todo. Efectivamente, son una casta inferior. Y bueno, está el otro hermano, que sí nace con ingeniería genética, se llama Anton. Sin embargo, Vincent no se conforma con su posición inferior, y Anton, a pesar de toda la perfección, en las competencias de natación que hacen con su hermano, necesita que lo rescaten, ¿no? No, casi se ahoga. Gana, sí, termina ganando Vincent. Claro, el tema es que Vincent quiere... Igual eso quedó al final de la película, después se reveló. Al final, pero lo cuento para ir más o menos en orden, ¿no? Vincent quiere... Spoiler, quiere que digamos... No. La gente que está escuchando es que en realidad una cosa que vamos a ver justamente es el tema de Vincent, un personaje en realidad que tiene todas las de perder, pero que tiene como una necesidad de superación personal que es bastante interesante en sí. Tiene el sueño de ser astronauta, y estudia, pero le dejan claro que no va a llegar nunca. No va a llegar nunca, ¿por qué? Por su condición de inválido. Por su condición de inválido, que además de tener defectos visuales, tiene riesgo de ataque al corazón, tiene una expectativa de vida limitada, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace Vincent? Se forma parte de una nueva casta social que son, como se le dice despectivamente, los degenerados. Que son gente que, con la complicidad de algún doctor, de algún especialista, digamos, roban la genética de otros. ¿Qué quiere decir esto? No es algo tan futurista como para efectivamente robar la genética. Se hacen pasar por otras personas que tienen una genética superior. Entonces, consiguen, por ejemplo, muestras de sangre, muestras de orina, se intentan parecer físicamente. Hay una escena muy, muy brutal de la película en donde, bueno, Anton y Jerome, el personaje del que él va a tomar su identidad, que Jude Law, está en silla de ruedas, tuvo un accidente, va, sí, y quiere continuar el tren de vida que tiene, así que decide compartir los ingresos de Vincent, ¿no? Y bueno, Vincent le faltan centímetros para llegar a la estatura apropiada de Jerome, y bueno, y el especialista le dice, bueno, ahora vamos a tener que hacer algo. Vincent dice que pudo usar zancos, no sé qué, no. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le cortan las piernas. Y esperando que el hueso, porque vieron que el hueso, digamos, como se quiebra, va llenando el vacío. Sí. Para darle efectivamente los centímetros extra. Y es una escena agónica, ¿no? Conste, es una operación que realmente existe, se hace en algunos casos especiales, y que en realidad es definida como una de las operaciones más dolorosas que hay. Ya que en realidad, para que el hueso crezca en una buena posición, es ajustado con agujas de hierro clavadas directamente en la pierna, atravesando el músculo, que fijan en realidad los dos extremos del hueso en la misma posición para que crezca y siga igual y quede bien, justamente. Eso también es como una especie de pasadita, ¿no? Sí, una pasadita, ¿no? Parte de que en realidad, claro, justamente se debe limpiar todos los días por un tema de que en realidad lo que se corta llega hasta la médula del hueso, que ahí es donde se puede generar una infección tan grande que uno perdería la pierna. El tema es una muestra que te deja ver que la transformación ya es total. Y es sacrificada. Claro, Vincent asume la identidad de Jerome, ¿no? Que soy más alto. Que Jerome en realidad, como en broma, dice, ya no me pueden llamar más Jerome. ¿Cuál es tu segundo nombre? Eugene. Así que de ahí en adelante pasa a ser llamado Eugene. Y bueno, Vincent, como Jerome, se infiltra en Gattaca. Una especie de programa espacial. NASA. En realidad es una especie de NASA, sí. Una especie de NASA. El tema es que, bueno, Vincent va a estar ahí, va a tener éxito, pese a todos sus defectos y todo lo que diría la ciencia, en realidad tiene buenas expectativas, pero hay un asesinato en Gattaca y se empieza a investigar y se descubre una pestaña que dejó por accidente Vincent, y bueno, la gente culpa a este inválido, ¿no? Y ahí, bueno, se va a desarrollar la trama en la que, bueno, vamos a ir viendo los distintos personajes, ¿no? A mí me parece interesante dos cosas. Primero, la constante... está todo muy bien armado en el sentido de que todo alude a la genética. Ya los nombres de los personajes, por ejemplo, Jerome, que es muy parecida a la palabra genome, de genoma. El segundo nombre de Jerome, que es Eugene, que es como la eugenética, ¿no? La eugenética. Y así con distintas cosas. Por ejemplo, Vincent, el nombre de Vincent, como significado significa conquistar. Y el interés romántico que aparece en la película, que es Uma Thurman, que es un personaje que es Irene, bueno, Irene tiene su sucesión espacial, ¿no? Con el satélite, con la luna, ¿no? Entonces, tiene como un juego muy, muy interesante. En la casa donde vive Jerome Vincent, también tiene una escalera. Y esa escalera también es sospechosamente parecida a la espiral del ADN, ¿no? Exacto, es una escalera de caracol bastante interesante, que aparte no solamente eso, sino que en realidad se convierte en uno de los elementos dramáticos en una de las escenas importantes de la película, ya que justamente el tema de Eugene dando su identidad, vendiendo su identidad, se debe justamente a de que él quedó convaleciente, quedó parapléjico tras un accidente que le quebró la columna. Por lo cual, en realidad, él por vergüenza había recluido en su casa, y para mantener su costoso nivel de vida, vende su imagen, vende su genética, vende su ser, en realidad su identidad. Su identidad la vende, la puso a la venta justamente en estos degenerados. Hay un juego muy interesante con Eugene, porque te cuentan que era un atleta impresionante, él tiene una medalla de plata, que él igual en un momento, Vincent como que lo felicita por la medalla de plata, y el tipo le dice, yo fui diseñado para tenerla de oro, ¿no? Es que en realidad tiene una genética extraordinaria, en realidad, vamos a decir la verdad que la película, una cosa que marca, fuera de que en realidad están los válidos, no todos los válidos son iguales, hay gente que tiene mucho mejor genética que otros, y Eugene justamente lo que tiene es que es de la elite, o sea, tiene de la mejor genética que se puede llegar a percibir, al punto que en realidad es un elogio que le hacen constantemente el resto de los personajes secundarios que están apareciendo en la película, el resto del entorno, lo están elogiando constantemente, diciéndole que él es un superior. Sin saber que en realidad la mayoría del tiempo el que están elogiando es a Vincent. Y justamente el tema de que le dicen que justamente está que él estaba destinado en realidad, o genéticamente predispuesto a la gloria. Y el tema justamente es lo que decís vos de la medalla de plata, algo que en realidad él lo lleva como una cicatriz a la vista por no haber podido ganar la de oro. Claro, en un momento te cuentan que él tuvo un accidente, que aparentemente como que había estado ebrio y lo había atropellado, no importa. En un momento, digamos, de confianza y de ebriedad, le dice crípticamente a Vincent, ¿no? Algo así como, no estaba borracho cuando me pasó el auto, yo lo vi venir, una cosa así. Que te dejaría ver como que él propició ese accidente. En realidad como que él se quiso suicidar y se acobardó, algo por lo cual en realidad se vuelve a decir en cierto sentido que fue derrotado por sí mismo. Sí, no supo soportar esa cosa de válidos, superioridad. Claro. Una película aparte tiene una estética bastante interesante, ya que estamos hablando, vos que estás hablando de la etimología en realidad de los nombres. Una película que, por ejemplo, una mención que es bastante interesante es que en el fondo de la película, cuando Cheyenne están entrando cerca de los edificios y están entrando al complejo, se escuchan mensajes en esperanto. No sé si sabían, que es algo bastante interesante porque en realidad son contados con los dedos de las manos las películas que han aparecido con el cine esperanto. ¿Y qué es justamente el esperanto? Un idioma artificial que se había armado para que fuera universal. Exacto. Del siglo XIX. Sí, sí, es interesante muchas cosas. Como decía Juan Pablo, ¿no? Tiene una estética muy noir. Y si te fijas, por ejemplo, en Gattaca, donde uno esperaría como uniformes de aeroespaciales o lo que sea, en realidad están de traje. Están de traje en una oficina. Son como programadores, pero al mismo tiempo también se ejercitan. Incluso cuando entran a una nave, vos efectivamente ves que van de traje y todo. O sea, la gente anda de sombrero. Es un mundo muy, muy noir, efectivamente. Y justamente ese tema va de que se buscaron. Las locaciones donde se hizo la filmación son edificios con estética modernista, pero de la época del 50, de 1950. La mayoría de la película está en el Marine Country Civic Center en San Rafael, California. Y justamente las escenas importantes, o en realidad o escenas más bien tipo de campus, son justamente del campus del California State Polytechnic University. Para mí, la película brilla como la mayoría de las películas del director, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en The Truman Show. Por una gran exploración del tema de la identidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace a una persona humana una persona humana? Bueno, The Truman Show es espectacular. En el caso de Truman Show tiene mucho que ver con eso, con el tema de la ilusión, ¿no? Donde efectivamente, claro, si tu vida es una mentira, en realidad, vos, tu condición humana es real. Y acá pasa algo interesante que es parecido, ¿no? Cuando vos fuiste diseñado con todas las de perder, pero sin embargo tenés éxito, y viceversa, fuiste con todas las de ganar, claro, hay como un gran juego de la naturaleza humana y qué significa. Y bueno, y el precio del mañana, o algo así, in time. ¿Cómo era la traducción? In time. No, también el juego me parece que pasa por ahí, por el tema de, bueno, la condición humana tiene mucho que ver con el tiempo. Vivimos en una sociedad, además es un director que a mi juicio se sabe meter con temas muy de actualidad y muy bien. Señor de la Guerra también. The Truman Show, en su momento, con la televisión, los reality shows, era un tema que estaba ahí. La genética también en su momento. El tema del tráfico de armas. Pero la genética genética hasta el día de hoy. Y en realidad una cosa que es bastante interesante que yo iba a hacer para el cierre, pero ya lo vamos a tirar ahora. Fue el punto de la crítica, la recepción y la controversia. Al punto de que James Hughes, que es un bioético, justamente argumentaba en realidad a favor y en contra de una de las críticas que se hacen en Gattaca. Punto uno, en realidad, de los tres elementos que él mencionaba en sí, habla justamente de el tema de que está bien discriminar, por ejemplo, en elementos como el entrenamiento de aeronautas, ya que justamente enfermedades cardíacas o algo pueden ser perjudiciales para en realidad toda la compañía, en realidad. Que es algo bastante interesante porque justamente la crítica es específica al trabajo que se genera en Gattaca, que son como en cierto sentido tenemos un bioético que defiende en realidad parte de la controversia que uno discriminaría más a la sencilla en la película, ¿no? Digo, como en el trabajo específico de él a Vincent en realidad lo descartan, pero cuando pasa a Vincent a ser Jerome está bien situado. Otra de las críticas que es bastante interesante es el tema de que en realidad sí existe discriminación genética, y uno de los elementos que se marca es en Estados Unidos el tema de las pólizas de seguros. ya que si una persona es propensa en realidad a ciertas enfermedades por factores genéticos, las pólizas tienden a descartar a estas personas. O sea, algo que en realidad estamos viendo que es real al punto de hoy, no tenemos que esperar un futuro inmediato. Claro, igual ya hay han habido casos de discriminaciones médicas. O sea, los más comunes son el caso de la mujer embarazada, el tema de conseguir un trabajo para una mujer embarazada, que muchas veces hay una discriminación ahí, y también la gente con enfermedades como VIH, por ejemplo. Entonces, la película te muestra eso también en un juego que parece muy real, que es Vincent yendo a distintas entrevistas de trabajo y todos le piden un apretón de manos o le ofrecen algo de tomar. Y vos te enterás que en realidad esas cosas las guardan y hacen un análisis genético a partir claro. de eso. ¿No? Es más, Siren en realidad en un momento toma un pelo de él para analizarlo. Justamente el pelo en realidad es de Eugene, en realidad, ya que... como decía Jorge, la transformación en realidad no solamente en el momento que él se quiso convertir en Eugene, sino que es constante y todos los días, al punto justamente de que Vincent, por ejemplo, raspa su piel para que las células de piel muerta no caigan, por decir, y toma muestras de piel que le cayó a Eugene para desparramar en su escritorio, igual que pelos y otros elementos. Sí, eso no dejan nada al azar. Es una obsesión. Pero bueno, es un director que vale mucho la pena por eso, porque tiene cuestiones muy actuales, tiene acercamientos muy actuales y muy jugados a los temas. Y también el tema de la identidad, sí, aparece muy seguido. Y hablando de identidad, justamente el tema del tercer punto que este bioético, que es James Hughes, analiza justamente en el 2004, o sea, estamos hablando de que... Por eso yo te decía que la película para mí tuvo mucho más relevancia a posterior. Es el tema de los bancos de información genética. Que ya que estamos hablando de los bancos de información genética, vamos a decir que en el Uruguay hoy se inauguró el banco el banco informático de la huella genética, que es con respecto a la investigación policial justamente que se generó, pero es hoy en Uruguay. O sea que no estamos tan separados en realidad del futuro, y no estamos tan, por decirlo de alguna forma, tan utópicos. Uh-huh. ¿No? No sé, era interesante justamente que ya que estamos hablando de Gattaca y que estamos hablando de In Time se estrena hoy la película en el Uruguay, y bueno, y de con respecto a Gattaca, justamente hoy se inauguró el banco de huella genética. Es interesante lo de la estética, porque efectivamente, al juntar un pasado ya clásico, el pasado noir, con un futuro, como que te hace esa sensación de que es un futuro muy cercano, ¿no? Un futuro cercano. O sí, es un claro, te una, lo hace o próximo en cierto sentido. Claro, no te desconecta de él, no te sentís al ser basado en una época pasada, no te sentís alejado en cierto sentido. Y en parte porque la estética noir en realidad es una estética que nosotros la conservamos en la arquitectura uruguaya hasta hoy. Sí. Y no mucho más que agregar en realidad, más que son dos películas que son bastante interesantes. In Time en realidad se estrena hoy, así que no la podemos estar recomendando todavía, aunque en realidad nosotros tenemos ganas de verla, es una película que nos genera expectativas. Y bueno, y Gattaca sí es una película muy recomendada, que seguramente si no la vieron hace un tiempito y miren. Sí, hasta docentes de la licenciatura nuestra estarían recomendándola tranquilamente. Sí. Bueno, la recomiendan ampliamente, todos. No genera... Todos la recomiendan, Nico, no discutas. No es una película. Caras. Es una película crítica bastante interesante. No, obviamente, Gattaca es muy buena película. Pero bueno. Hemos concluido otro programa más de Universo Alternativo. El 11. Sobrevivimos. Y es un éxito, ha sido todo un éxito, la verdad. Gracias por habernos acompañado durante todo el programa. Unos minutos, no sé cuánto tiempo nos habrán acompañado, pero gracias. Sí, nada más que decir. Bueno, las vías ya las conocen. Publíquennos lo que quieran, las dudas, etcétera, etcétera. Y bueno, será hasta la semana que viene. A la gente que vaya, le continuará. Que la pase bien, aclaremos que lo decimos es todo joda, no discriminamos a nadie, porque si no después empiezan esto. Yo sí, al chileno sí. Realmente. No, el Uruguay país pobre. Eso es el análisis de economía mundial de Juan Pablo, que eso no, pero de lo otro sí, es todo en joda, no hay que tomarse nada. Pero bueno, para aquellos escuchas que vayan mañana y continuará, Nico va a estar yendo. Si ubican al muchacho rubio del 1.50 m, pueden preguntarle por Universo Alternativo, él les va a responder todas sus dudas. Sí. Así que, bueno, creo que nos estamos despidiendo. Sí, sin duda. Bueno. ¿Nos ha quedado algo en el tintero, productor general? No, yo creo que podremos estar cerrando el programa de hoy y les mandamos a la gente un saludo y nos encontramos el viernes. Bueno, muchachos, buen fin de semana, que pasen bien. Chau. Y estamos de regreso en el periodístico de La Nueva Mañana aquí en Uniradio, y tal como escuchábamos en la presentación, comienza el espacio de Actualidad en Profundidad. Y como lo prometido es deuda y nos habíamos comprometido, vamos a estar charlando unos minutos con Gabriela Mordeque, que es coordinadora del área de coyuntura del Instituto de Economía, que funciona justamente en Facultad de Economía, para que pueda estar charlando con nosotros un tanto de temas que se empiezan a cruzar y de algún modo, desde el que no conoce, pudiera ser todo lo mismo, o quizás sí es todo parte de lo mismo, y tiene que ver con, bueno, hace pocos días declaraciones que nos catalogaban a Uruguay como un paraíso fiscal. Del amigo Sarkozy, que lo comentamos largo y tendido. Largo y tendido, y que fue tema de agenda en la gran mayoría de los medios. Exacto. Pero, sin embargo, tampoco queda del todo claro cuáles son las implicancias que tiene para el Uruguay ser catalogado, por un lado, como un paraíso fiscal. Por otro lado, una crisis europea que, según se ha dicho, Uruguay está bien preparado para, bueno, posibles repercusiones, pero, sin embargo, desde el 2009 no se había escuchado hablar que desde el sector industrial se hablara de una desaceleración de lo que tiene que ver con la economía, advertido además por el propio gobierno. Además de toda una situación de conflictividad laboral que tiene el sector industrial, en especial con el área de los metalúrgicos. Por otro lado, Mujica presionando tanto a Brasil y a Argentina, diciéndoles, bueno, está bien, podríamos firmar un acuerdo tributario a cambio de más mercados y las posibilidades de insertar algunos de nuestros productos nacionales en aquel país. Y todo esto se entrecruza, y en verdad a uno le queda la duda, bueno, está, pero ¿qué tiene que ver el abrir más mercados con poder firmar acuerdos tributarios? Bueno, de todo esto es lo que vamos a hablar, tal como lo adelantábamos, con Gabriela Mordeque, que la presentamos nuevamente, es economista y coordinadora del área de coyuntura del Instituto de Economía. Muy buenos días, Gabriela. Hola. Hola, Gabriela, muy buenos días. Bueno, no nos está escuchando, por nosotros no la escuchamos a ella. A ver ahí. Ah, sí, hola, sí, ahora los escucho. Ah, muy bien. Ahora nos escuchás bien. La presentación que hicimos sobre ti, ¿nos pudiste escuchar? No, nada. Bien. Adelantábamos brevemente el tema que queríamos poder charlar contigo, que tenía que ver justamente con toda esta situación que se entrecruza, por así decirlo, con, bueno, por un lado lo que fueron declaraciones del presidente francés en cuanto a catalogar a Uruguay como un paraíso fiscal, todo lo que fueron las contrarrespuestas por parte de nuestro gobierno, y también, por otro lado, mismo Ferreri, director del DGI, salió explicando, bueno, el por qué no somos un paraíso fiscal, pero por otro lado también Mujica presionando a Argentina y Brasil, procurando lograr acuerdos con la inserción de productos uruguayos en nuestros países vecinos, pero a cambio de justamente lograr acuerdos tributarios donde Uruguay estaría brindando información, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede intentar entender todo esto en el contexto de lo que es la crisis internacional también? Claro, bueno, sí, como dijeron ustedes, es un tema bastante complejo y que sus posibles implicancias escapan, digamos, a capaz que lo que sucede está sucediendo además en el corto plazo, ¿no? Esto es, digamos, esta cuestión de los paraísos fiscales es algo que viene ya de tiempo, donde la OCDE viene, sobre todo, que es el que está por detrás de estas disposiciones, viene solicitando a los países mayor colaboración en el sentido de la transparencia o el acceso a la información, ¿no? Ya Uruguay había empezado a trabajar en este sentido, y bueno, hay un documento que es en el que se basan estas declaraciones de Sarkozy, en el cual aparentemente Uruguay hizo una cantidad de cosas, pero no fueron suficientes, según dice ese documento, para poder superar esta situación de falta de ser considerado no colaborador, ¿no? Uruguay, además, capaz que hay un punto que no mencionaron, es que una de las cosas que está solicitando con sus socios, primero dijo, bueno, vamos a negociar en el plano del Mercosur y no individualmente, país con país, ¿no? Eso es un punto que yo creo que hace más compleja incluso a veces la negociación, porque bueno, hay como que ponerse todos de acuerdo, pero yo pienso que Uruguay en ese sentido lo que intenta es no quedar en una posición tan minoritaria frente a un país grande para negociar. Pero bueno, otra cosa que Uruguay quiere es que se evite lo que se llama la doble tributación. ¿Esto qué quiere decir? Y eso está, digamos, relacionado con el tema del intercambio de información, porque Argentina, por ejemplo, considera gravable a todas las rentas de los nacionales. Uh-huh. O sea, todas las personas de nacionalidad o las empresas argentinas tienen que pagar impuesto a la renta, no importa en dónde estén situadas. Lo cual en Uruguay no es así, ¿verdad? No, en Uruguay lo que se grava es la renta generada en el país. Entonces, si por ejemplo hay empresas extranjeras que tienen negocios en Uruguay y nosotros le damos esa información a Argentina, esas empresas estarían teniendo que pagar dos veces. En Uruguay, claro, por lo que se genera aquí, y en Argentina porque la empresa es argentina, claro, de capital. Entonces, esa es otra cuestión en la cual Uruguay está intentando hace mucho tiempo, infructuosamente, llegar a un acuerdo. Entonces, ahora como que encontró la posibilidad de decir, bueno, intercambiamos información, pero se respeta esto de evitar la doble tributación. Es un camino complejo porque, bueno, Argentina no creo que, dado que tiene la otra, digamos, legislación, bueno, exige cambios importantes, ¿no? Y además Argentina en este momento enfrenta problemas fiscales importantes. Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales para poder financiarse, ¿no? Y no puede tener ningún déficit fiscal, no tiene como. Entonces, bueno, el poder ampliar su base tributaria y poder tener mayores ingresos fiscales es algo muy importante. Lo es para todos los países, pero digamos, Argentina además está con un problema, digamos, como de corto plazo que resolver. Uh-huh. Hace un tiempo atrás, antes de que fuera presidente Mujica, en una entrevista señalaba justamente, bueno, de la problemática que él consideraba acerca de mantener el secreto bancario en nuestro país. Hoy en día, dadas las circunstancias que son otras, él está en la presidencia y es otro el contexto, bueno, evidentemente le toca un poco capaz que hacer el rol de abogado del diablo y no sé si decir defenderlo, pero no atacarlo de forma tan directa como lo hacía antes. Incluso él manifestaba en aquella entrevista con un ejemplo bastante bastante concreto, que era que acá viene una persona con $1,000,000 a depositarlo y nadie le pregunta dónde lo sacó. ¿El secreto bancario es tan así? ¿Llega a esos extremos? Bueno, yo estrictamente no con la legislación a ese nivel, pero primero eso ha cambiado con el tiempo. Uh-huh. Sobre todo, además, Uruguay ha implementado una serie de políticas antilavado de dinero, la lucha contra el lavado de activos, donde a las personas que vienen a depositar se les, no sé si se les pregunta de dónde salió, pero hay como una investigación, no sé, para depósitos mayores a $10,000, una cosa así, es como hay como una preocupación sobre de dónde vienen, justamente porque Uruguay está en ese sentido. Incluso el otro día lo mencionaban fuentes del ministerio, por encima de Argentina en la política antilavado, ¿no? Entonces no es tan así. El secreto bancario además también fue modificado en la legislación uruguaya, donde ante la solicitud de un juez se puede levantar el secreto bancario. O sea, lo que pasa es que para eso se precisa que la persona esté siendo investigada y que haya una solicitud y que el pedido sea considerado atinente, ¿no? O sea, no es una cosa que simplemente le vamos a dar todas las bases de la DGI y se las vamos a pasar a la AFIP, ¿no? O sea, eso me parece más difícil. En el sentido de que el secreto bancario en Uruguay se mantiene, en el sentido de que, salvo que la persona esté se sospeche que esté cometiendo un delito. Bueno, esa es un poco lo que Uruguay ha defendido en los últimos tiempos, pero esto se ha venido modificando. Como decía, no es lo mismo que era hace unos años, donde Uruguay, esto no viene de dónde viene todo esto, bueno, de la apuesta que se hace a partir del año 74 con una reforma grande del sistema financiero, y apuestan a Uruguay plaza financiera, ¿no? Recordemos, muchos años atrás, pero bueno, en ese sentido es que Uruguay además se convierte en el refugio de capitales, sobre todo argentinos. Sin embargo, en este momento, los depósitos, el otro día lo decía el propio presidente del Banco Central, son mínimos en relación a los depósitos totales, la proporción de depósitos de no residentes, básicamente argentinos, no tiene nada que ver con la situación, por ejemplo, de 2002, donde la mitad de los depósitos que había en Uruguay eran de argentinos. Claro. Ahora la proporción es muchísimo menor. De 20 mil millones de depósitos, 3.000 son de no residentes. O sea, es relativamente menor y no. Y bueno, hay además muchas empresas y empresarios argentinos, propietarios aquí de viviendas, vinculados al turismo o a otras cuestiones más personales, que bueno, también, para su propio. Para pagar las cuentas, para todo, bueno, sí, hay una relación financiera, pero normal, ¿no? No tenemos que pensar que todos esos dineros son o mal habidos o que esconden ilícitos o que fugan de la presión tributaria argentina, ¿no? Gabriela, tú mencionabas hoy, justamente la necesidad que tiene la Argentina de... dicho de repente en criollo, de hacerse de dinero justamente ante la imposibilidad de acceder justamente a poder hacer de dinero desde el exterior en este sentido. Sabemos que hay toda una coyuntura internacional de una crisis europea donde se buscan medidas por parte de Europa, por un lado rescatar a Grecia, las presiones sobre Italia en cuanto a lo que tiene que ver con las medidas de austeridad. Por otro lado, también desde el Uruguay se comienzan se han visto algún tipo de repercusiones y algunas medidas también por parte, por ejemplo, del Banco Central para, desestimular el crédito. Sin embargo, por otro lado también vemos cómo algunas previsiones que había sobre la inflación han superado las expectativas del gobierno y, por decirlo de algún modo, la expectativa también del crecimiento en algunos sectores, en especial el de la industria, podría, como lo anunciábamos al principio de la presentación, detener lo que era su velocidad. En ese sentido, ¿cómo está planteado el Uruguay en lo que es el contexto internacional para, lo que es la crisis internacional? ¿Y cómo puede, de algún modo, estos intereses también por parte de blanquear, por así decirlo, la situación financiera del Uruguay respecto a lo que son capitales extranjeros? Bueno, es un poco amplia la pregunta, ¿no? Pero me parece que son como dos cosas diferentes. Una cosa es este tema financiero que hace más a la estructura y a la colaboración en términos tributarios y el posible impacto de la crisis internacional. La crisis en Europa es grave, todavía además no ha llegado no se ha llegado como al fondo, se está solucionando a partir de ahora, además se complica con crisis política, ¿verdad?, donde cayeron, ¿no?, en esta semana los dirigentes del gobierno griego y ahora italiano, y eso muestra una falta de confianza, ¿verdad?, dentro de los propios partidos de cómo se está dirigiendo esto. No es sencillo, y la posible repercusión todavía es como muy difícil de pensar. Tenemos como ejemplo lo que sucedió en 2009, en 2008, ahí 2009, donde bueno, lo que sucedió fue un freno a la economía. Uruguay no llegó a caer su producto, pero su producción, pero sí se enlenteció el crecimiento. Podría suceder algo similar, no sé si tan intenso o no, eso dependerá de lo que suceda en el futuro, pero evidentemente que hay unos sectores fundamentalmente industriales vinculados a las exportaciones más de bienes, digamos, terminados, que pueden ser, ¿no? Estoy pensando en el sector automotriz, yo creo que fue, y el cuero, que también tiene una parte dedicado a también a los asientos de automóviles, que fueron de los que más sufrieron en la crisis pasada, y que, bueno, ahí, digamos, la industria son sus sectores como más expuestos a esta crisis, ¿no? Ya los más vinculados a las exportaciones de alimentos y commodities, más vinculados a los países emergentes, como que, bueno, estarían en, si bien igual se enlentecen esas exportaciones, bueno, podrían no quedar tan expuestos, ¿no? Pero en realidad es difícil de poder saber cómo se van a desarrollar los acontecimientos y cómo además se va a dar la cascada, digamos, de repercusiones desde algunos países. O sea, depende cómo la Unión Europea logre contornar esto, ¿no? Si sale más o menos entera y esto queda como en estos episodios, ¿no? Y se renegocia la deuda ahora, bueno, eso es un escenario. Si esto no logra conformarse ahora y siguen cayendo otros países, bueno, ahí es, ¿no? Está España ahí también, y bueno, Italia es la tercera economía de la zona euro, ¿no? Es muy importante. Grecia no, pero Italia es más importante, y en realidad allí los problemas de deuda, digamos, todavía no están ni siquiera, digamos, con un plan general para, ¿no? Se ha intervenido, se ha comprado deuda por parte del Banco Central Europeo, etcétera, pero todavía como que no es como Grecia, digamos, que hay un plan específico para condonar o reducir el 50% el valor de la deuda, etcétera. Uh-huh. Pero digamos, es difícil, evidentemente, que Uruguay va a sufrir en esto, porque bueno, Uruguay es una economía muy pequeña y además cada vez más abierta, y bueno, eso repercute, ¿no? O sea, si bien internamente la economía está firme, está bien, los salarios, los ingresos de los hogares vienen creciendo, el desempleo está bajo, ¿no? Esas como que son fortalezas a la hora de que, bueno, el mercado interno en parte pueda sostener el crecimiento, pero algunos sectores no pueden sustituir, digamos, demanda extranjera por demanda interna. En Uruguay, tal vez Brasil sí lo puede hacer, Argentina también, que son países mucho más grandes con mercados internos importantes, ¿no? En Uruguay eso es más complicado, entonces, y bueno, y poder exportar al Mercosur, que es otra posibilidad, ¿verdad? Se vuelve también difícil con las medidas proteccionistas que los países siempre tienden a tomar ante estas circunstancias, ¿no? En eso también va un poco lo que mencionaban al principio sobre algunas declaraciones del presidente, ¿no? Claro. Ahora, volviendo un poquito al tema de Europa, por ejemplo, cuando se manejan estos datos, ¿no? Capaz que para los que no estamos en el mundo de la economía, no manejamos tan fluidamente, estas deudas millonarias que tienen los Estados-Nación, ¿a quién le deben? Porque eso es una cosa que muchos capaz nos preguntamos, ¿a quién le debe un Estado, no? Es una excelente pregunta. Y el por qué, eso, digamos, ¿a quién le deben los Estados? O sea, los Estados lo que hacen es emitir deudas, bonos, letras, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de papeles. Y quienes los compran, en este caso, los tenedores de esa deuda son bancos europeos. O sea, sus acreedores. Los acreedores, fundamentalmente bancos alemanes y bancos franceses, son los principales tenedores de la deuda de todos los países, de España, de Italia, de Grecia, de Irlanda. Entonces, en realidad, la lucha de los presidentes o primeros ministros, digamos, de Alemania y de Francia, sobre todo, están intentando salvar a sus bancos, a su sistema financiero. ¿Por qué? Si cae Grecia, deja de pagar, o sea, ¿qué hacen los bancos con todos los activos? O sea, sus patrimonios se van a ver afectados en forma muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, ellos en realidad en ese sentido están, o sea, las medidas no las hacen de bondadosos que son con, seguro, con estos países, sino porque tienen un interés personal, digamos, de su país, en poder que digamos que su sistema financiero salga lo menos perjudicado posible, ¿no? Claro. Por eso es importante esa pregunta, porque eso nos da como una idea del el problema, es como muy complejo, porque las interrelaciones y los efectos cruzados que todas estas cosas están o pueden llegar a repercutir son muy grandes, ¿no? Claro, como pasaba en el 2008, ¿no? Cuando comenzó la crisis allá en Estados Unidos, que en definitiva, por ejemplo, el Estado hizo, o sea, inyectó grandes sumas de dinero para el salvataje de algunas empresas privadas que estaban dando quiebra. Claro, bueno, es diferente porque es distinta, digamos, ahí en Estados Unidos eran bancos privados y el Estado, ¿verdad? Y ahí es un salvataje, digamos, directo. Acá claro, son estados-nación autónomos, ¿verdad? Que lo que pasa es que están dentro, además, el freno que le pone el euro como moneda única le da la imposibilidad al país de devaluar su moneda, de poder tomar medidas de política monetaria para poder hacer frente a esa deuda, ¿no? Uh-huh. Y no tiene además autonomía en la gestión, en las decisiones. Por eso las decisiones se toman a nivel además central del banco, ¿no? Del Banco Central Europeo o de otros organismos. Ahí los países son como no tienen autonomía para decidir. O sea, Estados Unidos es diferente porque es un país autónomo y el problema era adentro de sus propias instituciones financieras. Y bueno, es un país, entonces, ¿qué hizo? Emitió dinero, pero Grecia no puede emitir, claro, dinero. La emisión está centralizada y el digamos, si tiene un problema de competitividad, de que el euro, ¿no?, de su moneda, ¿cómo hace cualquier país para salir de una crisis así? Empieza a emitir, claro, pero devalúa, o sea, lo primero es que se devalúe su moneda, devalúa, pero se tiene que devaluar frente a Alemania. Así los productos griegos se abaratan y a través de sus exportaciones puede empezar a salir, intentar salir de la crisis. Esa posibilidad no existe. Porque todos tienen la misma moneda. Exacto, la moneda es única, claro, y entonces por eso también se discute la posibilidad de que un país, de dejar que estos países salgan del euro. Claro. Lo que pasa que, bueno, eso implica todo un problema político que tiene gran envergadura, donde hay una apuesta de Europa, ¿no?, más en la geopolítica mundial, ¿no?, de generar este bloque fuerte para poder en realidad erigirse como una potencia mundial frente a Estados Unidos, que bueno, se va a ver muy debilitada, no porque sea Grecia, que es un país menor, sino porque atrás de Grecia venga problemas con otros, ¿no? Bien. Es un poco la cuestión que es, bueno, muy compleja, ¿no? Bien, Gabriela, te agradecemos mucho realmente por tu tiempo para intentar un poco bajar a tierra, ¿no?, todos estos conceptos que muchas veces cuando están en el tapete por el tema de la crisis de Grecia, Italia, España, se manejan todo el tiempo, y bueno, capaz que para el común de la gente no los manejamos a diario y no muchas veces terminamos manejando información que no es clara acerca de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, cuando gusten, a las órdenes entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, chau. Pasaba así entonces Gabriela, bueno, se me traba la lengua, Gabriela Mordecki, que es justamente coordinadora del área de consultura del Instituto de Economía, quien trajo, poniéndonos un poco místicos, trajo luz un poco, por un lado, sobre lo que es esto de paraísos fiscales en el Uruguay, y por el otro lado también dando una explicación de los intereses que hay por detrás de lo que es el salvataje de, por ejemplo, Grecia, y bueno, la restitución de la economía europea en general en favor de, bueno, justamente salvaguardar algunos intereses que están directamente relacionados con bancos, en especial, como lo decía, franceses y alemanes. Bien, hacemos una nueva pausa, así recibimos con toda la energía del mundo lo que es justamente la hora 11 con 11 minutos y 11 segundos del día 11, del 11, del 2011, todo 11, vamos a recibirla con muy buena música. Sí, sí, sí. Que sea con música. Y enseguida venimos con Azul Córdoba y la columna de Derechos Humanos. Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Y a veces se puede. Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Y a veces se puede. Atender ayer, sonríe, limpia las penas. Que lo que hay entre los pasos que tú planeas, hay una vida entera. Que algunos lloran por vivir y otros por una mañana más. Despierta. Algunos crecen pensando en su cuenta corriente y otros con que la corriente no les vuelque la patera. Rememos por el camino que hay que recorrer, no por el lastre que nos cuelga. Gira, que gira, gira, gira la vida, gira, gira, gira, y a veces se tuerce. Gira, gira, gira la vida, gira, gira, gira, y a veces se tuerce. Sopló el viento de marea y se me tumbaron los planetas. Se tumbaron y vamos a dar vueltas de nuevo. Que de eso trata este juego. Gira tu todo de sorpresa. Siempre agárrate, morros a tierra. El que andaba primero, ahora es el combo en este juego. Y el que marcaba los goles, te recoge pelotas entre flores. Da igual donde lleves tu vela, si tú nivelas tu sentimiento. Equilibrio entre flores y espinas, y a la basura comidas podridas. Coge aire, coge carrerilla, la vida acelera. ¿Cómo? Mírala pasar. Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira, y a veces se tuerce. Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira, y a veces se tuerce. Me dijo la tendera ayer. Sonríe, limpia las penas. Que lo que hay entre los pasos que tú planeas, hay una vida entera. La vida acelera. Gira, que gira, que gira, que gira. No la vi pasar. Gira, que gira, que gira la vida. La vida acelera. Gira, que gira, que gira, que gira. No la vi venir. Gira, que gira, que gira la vida. La vida acelera. Gira, que gira, que gira, que gira. No la vi pasar. Gira, que gira, que gira la vida. La vida acelera. Gira, que gira, que gira, que gira. No la vi venir. Gira, que gira, que gira la vida. No la vi pasar. Gira, que gira, que gira, que gira. La vida acelera. Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de bedelía. EVA, entorno virtual de aprendizaje. La plataforma educativa de la UDELAR. Como te decía, para el barrio precisamos más tachos de basura. Y además, que pase el camión más seguido a levantarlos. Señora, los estudiantes de la Universidad de la República estamos dispuestos a centralizar todas estas sugerencias y además queremos crear un proyecto para el barrio. En Uniradio el programa integral metropolitano tiene su espacio. Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Escuchanos en 89.1 FM o en uniradio.edu.uy. Che, Juan. El nuevo disco de 4 pesos de propina. Edición independiente. Infórmate en www.4pesos.com. La Universidad y Voz en el periodístico de la Nueva Mañana. Por Uniradio. A partir de ahora, los protagonistas son los torcidos derechos humanos en Uniradio. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me... Bien, estamos de regreso aquí en La Nueva Mañana, luego de que hiciéramos un breve impas para recibir con música lo que fue la hora 11, minuto 11, segundo 11, del día 11, del mes 11, todo del año 11. Para que recibiéramos ese rayo místico de energía que nos acaba de iluminar y que nos sentimos de manera... Un rayo rubí, sí. Nos sentimos de manera diferente, no entendemos bien cómo, pero diferente. Así que bueno, ahora que ya tenemos toda esa energía cargada, vamos a hablar de la temática habitual de los viernes a esta hora, que son los derechos humanos, y para eso recibimos a nuestra compañera Azul Córdoba. Azul, ¿cómo andás? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo recibiste el momento místico? Lo estoy viviendo dentro de la Facultad de Humanidades. Pero ya pasó, ¿eh? Es verdad, hay que volverse más humano. Claro, es una ráfaga, es un segundo. Bueno, llega, te pega, llega, te pega y se va. Es como el pingüino de Holtz. Se me pasó de largo, debe ser por mi ausencia mística, digamos, en mi persona. Capaz que me esquivó por eso. Qué pena. Pero bueno, sí, me la perdí, una lástima. Otro momento histórico que me pierda, en fin. Bueno, ¿y ustedes cómo lo vivieron? ¿Bien? Bien. ¿Pasó algo ahí dentro del estudio? No, ¿alguna señal? Estábamos escuchando un poco de música. Bien. No, tranqui nomás. Hicimos una pausa especialmente para no estar al aire por si pasaba algo, ¿no? Claro, no sabemos, por si nos desmayamos, no sé, en fin. Bien. Bueno, les cuento que en esta columna móvil que a veces se me ocurre hacer, hoy estoy en la Facultad de Humanidad, en la última de las jornadas que se realizan desde el 8 de noviembre, dentro de las cuartas jornadas de investigación y las terceras jornadas de extensión aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Aquí en la calle Magallanes, entre Paysandú y Uruguay. Bueno, estoy ahora en el primer piso, sería, y acabo de salir de una sala con un nombre muy difícil que es Schlaefrig. donde se realizó una de las de los grupos de trabajo, que es el número 39, que es sobre pasados recientes, abordajes interdisciplinarios, coordinados por el profesor Carlos De Masi y la profesora Araceli Fernández. Estuvo muy variado, en realidad este grupo de trabajo continúa, ahora estamos en un breve impas, empezó a las 9 de la mañana y continúa, ahora nomás 11:30, y después por la tarde desde las 15 horas, con ponencias muy diversas, agrupadas obviamente más por temáticas que tienen que ver justamente con los pasados recientes, y en particular me gustaría comentarles dos de las cinco que se presentaron en estas primeras dos horas. Decinos. Estas dos que voy a comentar están relacionadas, tienen que ver, bueno, con el accionar de los servicios de inteligencia en los años 60, a principios de los años 60, y cómo en realidad esto marcó un accionar o fue un antecedente del accionar que iba a desenvolverse finalmente y terminar en lo que fue el golpe de Estado aquí en Uruguay en el 73, ¿no? Pero está bueno, a medida que los historiadores van accediendo a los documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Estado, bueno, ¿qué se hace con estos documentos también? ¿Para qué se utiliza? ¿Y qué información brindan? Con la salvedad del caso, ¿no? Por ejemplo, entre los materiales que mostraban en las presentaciones, muchos, o sí, algunos, presentaban recortes, por ejemplo, en los nombres de la documentación. Entonces, justamente, la persona involucrada en ser servicio, ¿no?, de inteligencia, en ser esa fuente infiltrada en alguna, en seguir alguna organización política, estudiantil, en fin, aparece recortado. Por lo tanto, no sabemos quién fue, lo cual nos recorta también una parte de la verdad, ¿no? No la tenemos completa. Eso implica también que no se puede hacer una denuncia determinada, ya sea a nivel judicial o a nivel público, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más allá de esto, las dos que quiero comentar tienen que ver con las siguientes presentaciones. Una es sobre la cobertura que hizo la Dirección Nacional de Información e Inteligencia cuando el presidente Eisenhower, el presidente de Estados Unidos en el año 60, visitó a América Latina y en particular Uruguay, ¿no? Visitó Chile, Argentina, Brasil y por último Uruguay. Vino el 1 y 2 de marzo del año 60, y en realidad cómo se cruza esta visita con la visita de Fidel Castro. Entonces, cómo van haciendo un seguimiento los servicios de inteligencia. Por un lado, en realidad, la visita de Eisenhower es posterior a la de Fidel Castro. Entonces, hay toda una revisación de esta documentación de inteligencia, de lo que implicaba la visita de Fidel Castro, la reunión que tuvo con integrantes de la CEU, en particular con los hermanos Errandonea, el seguimiento a determinados estudiantes y agrupaciones estudiantiles. Entonces esto implica necesariamente a la universidad, le implica desde un lugar de la universidad como eje de peligrosidad, ¿no? Porque allí, aquí mismo, se estaban formando potenciales subversivos, ¿no? Potenciales peligros y enemigos del orden social también. Y la presencia de Fidel Castro, que en realidad inclusive figura entre las informaciones, por ejemplo, bueno, cuando él habló en la explanada municipal, que se comentaba aquí dentro en el grupo de trabajo, al final lo liviano que fue su discurso, ¿no? No metió ninguna declaración demasiado polémica, fue lavadito, diríamos ahora, como para también no generar conflictos. De hecho, también figura que Fidel Castro dice en la reunión con los hermanos Errandonea, quemen todos esos papeles, que no quede nada registrado de esta reunión. Entonces, lo que sí queda registrado es el acto de la reunión, pero no necesariamente qué hablaron a la interna. La agresión que recibe Fidel Castro por parte de algunos sectores de la sociedad, inclusive por parte de los periodistas. Hay un periodista que le grita a Fidel Castro, usted es un barbudo piojoso, ¿no? Cosas así que aparecen en el memorándum de esta visita. Y en realidad esto registrando para ver qué apoyos tiene Fidel Castro y en esos apoyos de la sociedad ubicar el peligro, el fuerte, la fuerte como posición anticomunista que empieza a crecer en el Uruguay desde distintos sectores, y esto también tomándolo como posibles agresores al momento de que venga Eisenhower al Uruguay. Entonces, teniendo en cuenta este peligro, también la Dirección de Inteligencia se anima a hacer algunas recomendaciones y sugerencias, como por ejemplo, bueno, tener controlado al PSU, al Partido Comunista, que de hecho dice que prácticamente no es un problema, porque ya lo tienen controlado desde hace rato, ¿no? Ya vienen siguiendo, pero sí que los peligrosos vienen siendo los trotskistas, el Movimiento Latinoamericano 26 y la UDELAR en sí, como institución, ¿no? Entonces, esto la verdad es una punta de lanza a otras investigaciones que se están haciendo en torno a la figura de la universidad como un caldo de cultivo de mucha militancia, ¿no? Y de mucha exigencia a nivel social de mejores condiciones, pedir por las cuestiones de presupuesto, y también como ese movimiento estudiantil a lo largo de los años 60 se va sumando a otras militancias políticas y además a cuestiones de demandas obreras, ¿no? Y bueno, de distintos sectores de los trabajadores. Lo interesante también que se señala en este trabajo, que es de Roberto García Ferreira, un historiador de aquí de la facultad, es el tema de quiénes se infiltraban en el UDELAR. En particular se apuntaba sobre todo a las facultades de Medicina, Arquitectura e Ingeniería. Uh-huh. Si vemos son facultades también que seguirán perseguidas y muy infiltradas y además intervenidas durante la dictadura después. ¿Quiénes eran los que estaban infiltrados? El Mondel, que es el Movimiento Nacional de Defensa de la Libertad, un sector de estudiantes absolutamente de derecha, que lo que hacen es informar a la policía sobre las cosas que pasan a la interna de la universidad. Le entregan documentos y allí, por ejemplo, entre este infiltrado que le entrega documentos a la policía es uno de los nombres que aparece recortado. Del documento original, por lo tanto, como no le entregaron una copia, no está, digamos, desapareció este nombre, ¿no? Pero a su vez, como para ver también el accionar represivo, es también que este movimiento, el Mondel, recordemos, Movimiento Nacional de Defensa de la Libertad, es también observado por los servicios de inteligencia. A pesar de ser de derecha y, digamos, de estar de ese lado, ¿no?, de todos los que persiguen, también es observado e infiltrado por los servicios de inteligencia. Bueno, también lo interesante que señalaban eran las terminologías que aparecen en estos informes de inteligencia, como por ejemplo, bueno, adictos al comunismo, abraza la causa, comulga, ¿no?, con el comunismo, y también cómo empiezan a aparecer como enemigos nuevos los cubanos, o sea, ya no solo los comunistas desde el bloque soviético, ¿no?, pensando en el año 60, sino que venimos justo de la Revolución Cubana en el 59, entonces los cubanos como un elemento nuevo a considerar peligroso en sí mismo, ¿no?, más allá del comunismo en sí, los cubanos en particular, y revisar entonces la llegada de cubanos a través de la frontera de Uruguay, así como también el socialismo en Chile, ¿no? Empieza a aparecer como algo, fijémonos que recién, digamos, Allende asume en el 71, o sea, 10 años antes ya se estaba observando a Chile y a su militancia socialista y comunista. Entonces esto por un lado, y cómo también esta acción desencadena, esto era en marzo del 60, en octubre de ese mismo año, cómo esto termina repercutiendo, por ejemplo, en UDELAR, en un acto que tiene que ver con el 7 de octubre del año 60, que tiene que ver con una acción, la universidad estaba tomada, y cómo va un grupo de ultraderecha, estudiantes de ultraderecha, a atacar a quienes estaban dentro del UDELAR, a atacar el edificio, intentan asaltar la universidad y desalojar la toma que había allí. Son 10 personas que enseguida son repelidos por quienes estaban dentro en la toma, y vuelven un segundo grupo que son 35 personas. Al desentrañar quiénes conformaban este grupo, este segundo grupo de 35 personas que ingresa armado y hacen y tirotean dentro de la universidad, son funcionarios policiales de la Dirección de Inteligencia. Vaya casualidad. Y en particular pertenecen al grupo de hurtos y rapiñas. Uh-huh. Quien los va a proteger y a cubrir, por un lado es el jefe de la policía de Montevideo entre los años 59 y 63, que es Mario Aguerrondo, que después formará parte de la logia de Teniente Artigas, que estará muy involucrada en la dictadura militar. Sí. Y también quien los protege es el comisario Orestes Braya, que tenía bastantes cosas turbias en su desempeño policial, digo, cosas turbias en cuanto a quedarse con parte de los botines, digamos, que ellos iban a digamos, a detener determinadas personas, ya se quedaban con parte de los botines y, digamos, un montón de acciones ilegales. Bueno, este Orestes Braya como que salva o limpia su conducta formando parte de este grupo de 35 personas que se identificaban con vinchas blancas cuando ingresan a la UDELAR. Quedan estos nombres identificados, como por ejemplo el de este comisario Braya, por parte de su propia banda, porque ¿qué pasa? Orestes Braya los manda al frente primero y dice, bueno, fueron ellos, se desentiende de ser parte de ese grupo, pero en realidad estos acusados y denunciados se conforman como denunciantes de su jefe de banda, ¿no? Diciendo, no, él nos mandó a atacar la universidad. Y ver entonces en este segundo estudio, que es de Fernando Aparicio, también historiador de la Universidad de la República, ver entonces la connivencia entre la policía, que trabaja dentro de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que forma parte de un grupo fascista, una banda que ataca a la Universidad de la República y a los estudiantes que hacen una toma, y la connivencia y libertad de acción e impunidad que tienen, porque la justicia, digo, no actúa, recibe la denuncia, pero no profundiza en ella. Parte de ellos son defendidos por el senador Eduardo Rodríguez Larreta. Entonces, y mientras tanto, quienes son denunciados y a la vez denuncian al comisario son sometidos a torturas, estamos hablando del año 60, ¿no? Entonces, como para ver estos parámetros y esta continuidad histórica y cómo algunas cosas que en este momento estaban como más aisladas, ¿no? Como ataques al movimiento estudiantil, ataques de bandas fascistas, ¿no? Y cosas así, como después se van sistematizando y hasta lograr, bueno, una tortura sistemática, un ataque fascista sistemático y una persecución ideológica a determinados grupos estudiantiles en particular y luego obreros, ¿no? Azul, ¿cuánta gente hay más o menos allí en Facultad de Humanidades? Mira, ahora, bueno, están todos dentro de los distintos salones, porque estas jornadas, o sea, estamos hablando de, digo, me animo a decir un centenar, ¿no? Por lo menos aquí abajo. Pero ¿qué pasa? Ahora yo estoy sentado en el hall, pero adentro, en cada aula, hay por lo menos, sí, hay más de un centenar de personas, porque por cada grupo más de 20 personas seguro hay, por cada grupo de trabajo. Yo no sé si ustedes y los oyentes han llegado a ver el programa, pero realmente el programa es muy completo, el de estas jornadas de investigación y extensión que se han realizado desde el 8 hasta el día de hoy. Estos grupos de trabajo siguen y es muy variada la oferta. Digo, yo por un interés personal, obviamente, vine a esta mesa de pasados recientes y abordajes interdisciplinarios. Pero estas mismas presentaciones que yo les acabo de comentar, que además incluyeron otros estudios como, por ejemplo, la cultura política de los bolches, los tupas y los latas, ¿no? Como los define, bueno, como eran definidos en esa época y lo retoma Ana Laura Giorgi, la Iglesia Metodista en Dictadura y otros trabajos que se presentaron, por la tarde tendrán otra matiz que tiene que ver más con el arte, diría yo. Por ejemplo, desde las 15 horas se va a estar presentando José Gabriel Lagos, que trabaja en La Diaria, es el director de la parte de cultura, de la sección de cultura de La Diaria, presentando Feliberto Hernández, el más resaltante anticomunista de las letras uruguayas. May Puchet va a estar presentando una narrativa sobre el arte uruguayo en dictadura, las instalaciones y estrategias conceptualistas de los grupos Octaedro, Los Otros y Axioma. También Mariana Moné va a estar presentando Intelectuales Conservadores y Autoritarismo en el Uruguay. Y bueno, y por último Álvaro Sosa Cabrera haciendo la presentación de Los Comunistas y la Democracia en la Crisis del PSU entre el 89 y el 92. Digo, porque esto sigue, ¿no? Y continúa durante la tarde también con otras presentaciones de otro tipo de interés también, o sea, desde etnobotánica a migraciones en el Uruguay, no sé, pasando por, yo qué sé, políticas de inclusión digital y renovación pedagógica en la educación superior, por ejemplo. Digo, como para también invitar a los oyentes a que se den una vuelta. Ahora está empezando la segunda parte de todos los grupos de trabajo, porque los horarios son de 9 a 11 y cuarto, 11 y media arrancan los segundos grupos hasta la 1, y ya desde las 3 de la tarde hasta la noche sigue el resto de los grupos de trabajo. Y como son, digamos, como se cierran, pero a la vez son una continuidad de las otras mesas, también está bueno para poder intercalarse entre distintos grupos de trabajo. Y es un día divino también para salir un rato después hacia la Plaza de los Bomberos, caminar un rato y volver a entrar a Humanidades y continuar con estas jornadas. que la verdad son muy interesantes y bueno, y se han presentado distintas cosas. En el cierre del día de hoy va a haber una mesa redonda en el Salón Multiuso, que es sobre memoria obrera y sindicatos, y lo modera Mariana Mendi. Así que eso queda como invitación hoy a las 17:30. Y bueno, y por último también, esto está atravesado, esta jornada, por el encuentro de egresados, donde se están dando también distintas perspectivas de qué pasa y qué laburos están haciendo aquellos que egresaron de la facultad, ¿no? Cómo se están vinculando no solo a trabajos de la universidad, sino también a la sociedad civil a través de otras instituciones, gente que trabaja en la intendencia, en ONGs, en distintos lugares, ¿no? Así que bueno, queda la invitación hecha. Sí, todavía queda un ratito como para que asistan, así que sí, bueno, pueden arrimarse ahí a facultad de... Aparte, es muy fácil, bueno, llegar obviamente, pero además, digo, la información está, apenas ingresas a facultad, hay unas guías, porque están las ponencias que se presentaron, que son unas guías, y está muy clara la información, así que también si hay dudas o digamos, sobre qué pueden encontrar a la tarde, enseguida al ingresar a la Facultad de Humanidades pueden encontrar estas guías y ubicarse y pasear, deambular por los salones y meterse en los grupos de trabajo. Bueno, muy bien, Azul, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, por el laburo, para hacerlo vía telefónica, a pesar de estar allí en plena Facultad de Humanidades, así que te mandamos un beso grande y nos encontramos la semana que viene. Dale, gracias a ustedes también por el llamado, les mando un abrazo y que terminen bien esta jornada. Bueno, muchas gracias, Azul. Tan mística. Tan mística, por supuesto. ¿No? Ahora vamos a cerrar el espacio, si querés quédate un segundito escuchando vía celular. Porque tenemos algún temita que invoque lo místico, viste, un poco de todo eso. Bueno, ¿no? Vamos arriba entonces con eso. Bueno, vamos a escuchar. Te mando un abrazo, chau. Chau, Azul, que pasen. Y decíamos que vamos a escuchar un tema místico, pero estamos en eso, porque los temas místicos se hacen esperar. Es claro. Es lo que tiene, ¿viste? La mística tiene eso de que la hay que concentrarse y prepararse para poder recibir. Claro. Bien. Se viene un tema harto místico. El que tenga una planta que la riegue, el que no, que se la procure. Un tema de 4 pesos de propina, ahí va. Yacito. Roturas místicas. No habrá forma de... lo que quieres, la libertad y la verdad. Ya la tienes, solo te falta querer y creer. Lo que quieres, la libertad y la verdad. Ya la tienes, solo te falta querer y creer. Cuando reine la sombra de la planta, cuando la música sea la santa, y hay que legalizar y ya está. Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma educativa de la UDELAR. Como te decía, para el barrio precisamos más tachos de basura y además que pase el camión más seguido a levantarlos. Señora, los estudiantes de la Universidad de la República estamos dispuestos a centralizar todas estas sugerencias y además queremos crear un proyecto para el barrio. En Uniradio el programa integral metropolitano tiene su espacio. Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Escuchanos en 89.1 FM o en uniradio.edu.uy. Facultades, barrios, clases, talleres, vedería, extensión, música, libros y entrevistas. La Universidad y Voz en el Periodístico de la Nueva Mañana. Miércoles, jueves y viernes, de 9 a 12. Por Uniradio, 89.1 FM. Estamos de regreso para el móvil en vivo. Y bueno, en este caso tenemos a Patricia que está paseando por la ciudad de Montevideo. Uh-huh. ¿Tres cruces? No. Nos queda pendiente falta todavía. Falta poco para Tres Cruces. Ahora que se viene el calorcito, que se pone lindo, sí, para visitar ese lugar, que uno está como más predispuesto también. Agárrense de la con mano. El verano. Bien, pero no está muy lejos, Patricia de Tres Cruces. Anda por el Paraninfo de la universidad, ¿puede ser? Seguramente está por allí. Yo hablé recientemente con ella y me dijo que había llegado bien por lo pronto. Y que... ¿Qué pasó? Perdón la risa, lo que pasa que... ¿Hay algún chiste que yo no me haya enterado? Lo que pasa que afuera hay mucha gente. ¿Lo querés compartir con toda la clase? Que también está muy risueña. Y yo creo que este motivo de alegría se debe al 11 del 11 del 11. Pero bueno, vayamos a hablar de cosas más serias y preguntémosle a Patricia dónde está definitivamente. Patricia, buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? Bien, por suerte. ¿Por dónde andás? Volví a un lugar bastante recurrente ya. Estoy acá por 18 de julio, más precisamente en la Facultad de Derecho, en el Paraninfo, donde se está dando una charla, se presenta hoy la campaña de concientización de donación de sangre. Bien. El tema de la campaña es un docente salva cuatro vidas, la sangre es vida, es la circular. Ajá. Y la idea realidad es que esto surgió como en un trayecto de casos de la Facultad de Comunicación, que sí. Fue planteada luego al Banco de Donación de Sangre, el cual fue aceptado, y la idea no era que quedara solo en una idea como de publicidad. De, claro. Y fue plantearla uniéndose con diferentes agencias de publicidad, una agencia de publicidad y diferentes instituciones que aportaron dinero para que se pudiera lograr, y fue lo que se está presentando ahora. Bárbaro. La idea es que, como recién estaban hablando en la charla, es que hay dos tipos de donantes. El donante voluntario, el que está concientizado, y aquel donante en el que, viste, cuando tú tienes un familiar enfermo, que él sí o sí debe llevar 10 donantes de sangre. Sí. A ese donante se le llama donante de reposición. Claro. Y la idea es que surja de forma espontánea, que sea consciente la donación, y llegar al 30% de la donación total de la población en el 2011. Bien. Y ahora se están mostrando las piezas de que se van a estar pasando a partir de hoy en el 10, en el canal 10 y en el 12. Y más adelante, esto es como punto de partida para que el año que viene se vayan a dar casos de intervención en vía pública, de intervención de gente en vía pública también. Es el punto de partida para varios proyectos que se van a estar dando más adelante. Bien, ahí, o sea, está la presentación de este programa entonces, pero ¿existe la posibilidad de donar ahí o no? No, esto es solamente la presentación de lo que fue la campaña, de lo que fue la campaña. Bien. Hay diferentes entes que están ahí presentes, está el decano de la universidad, está el jefe de prensa de uno de los laboratorios de acá de Uruguay, está el banco, representante del Banco de Sangre, de también de la universidad, de la parte de medicina, uh-huh. Y también está Sebastián Bauzá, representante de la AUF, porque van a tomar a la Celeste y a los jugadores de fútbol como tema para promoción y concientización de la campaña. Pobre, los jugadores de la selección los agarran para todo. Y para hoy, son comodín. Para hoy de noche van a andar un poco debilitados, si tienen que donar sangre. Pobre. No, pero acá, mientras vos contabas un poco esto de la donación de sangre, Fede me hacía unos ademanes que me demuestran claramente que jamás en su vida donó sangre. Porque me haces el gesto como una inyección, que, o sea, una donación de sangre no entraría nunca en una inyección, Fede, donás casi medio litro. No, sí, ya sé que no es una inyección precisamente. O sea, estarías como por lo menos un rato pinchándote para sacar medio litro de sangre. Pero bueno, contanos un poquito más, Patricia, que bueno, quién más está por allí, capaz que podemos hablar con alguien que nos cuente. Para hablar está complicado porque nos iban a reservar hasta que terminaran de hablar todos los oradores, así que creo que les voy a contar yo. Bueno, pero capaz que, ¿dónde estás ahora? ¿Adentro del Paraninfo o afuera? Estoy afuera, en la puerta del Paraninfo. Bueno, capaz que podemos aprovechar la temática, ¿no? Digo yo, para, por ejemplo, andar ahí, capaz que en esta época no hay mucha gente revoloteando por el patio de la facultad, pero seguramente en 18 de julio sí, donde a vos te parezca más cómodo, para, bueno, consultarle si sabe que está haciéndose esta presentación justamente en el Paraninfo, y consultarle si alguna vez te ha donado sangre. Dale, perfecto. Vamos a ver si encontramos a alguien. Empezamos a caminar sigilosamente. Lo que estaban hablando era de todas esas preguntas que se hace la gente en el momento de donar, si una persona puede donar, si cualquiera, en dónde puede donar, porque otro tema de los que trataba el caso es que la gente no dona porque tenés que ir hasta un lugar. Sí. Como que esas son todas las trabas que se ponen para donar. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que hay una charla de donación de sangre acá en Vicente? ¿Alguna vez donaste sangre? No. ¿Y por qué? Porque no se dio la oportunidad. Iba a donar por un amigo que tiene leucemia, pero no necesita al final plasma, no sangre. ¿Sabías que podés ser donador voluntario y ir no solamente por un amigo, sino por voluntad propia y poder ayudar al banco de sangre? No estaba muy enterada. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos. Pudimos hablar con alguien y vamos a ver si encontramos a alguien más. Espera un momentito. Dale. Seguimos caminando, nos imaginamos el recorrido que está haciendo Patricia. ¿Por dónde estás? ¿Por 18 o por la facultad? Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que está dando ahora una charla de donación de sangre acá en el Paraninfo de la universidad? No sé. ¿Alguna vez donaste sangre? No. ¿Y por qué? ¿Por alguna causa? ¿Porque te da miedo? ¿Porque no sabías? No, por ninguna cosa. Pero que no se dio la oportunidad. No, la verdad que no. Bueno, muchas gracias. La mayoría de la gente, entonces, vemos que no está donando sangre. No, bueno, no es una práctica muy habitual. Estaría bueno que la gente lo hiciera. A ver, vamos a seguir por acá. ¿Pero por dónde estás, Patricia? Contanos por la facultad. Estoy en la explanada de la universidad. Ah, en la explanada. Ah, bien, bien. Bárbaro. Están todos conversando y yo estoy interrumpiendo acá. Hola, ¿cómo están? Les voy a hacer unas preguntas. ¿Sabían que se está dando una charla acá de donación de sangre en el Paraninfo? No. ¿Alguna vez donaron sangre? No, todavía no. ¿Pero por alguna causa en especial? ¿Porque no sabían dónde ir? No he tenido la oportunidad de familiar o nada, entonces no, nunca. Acá lo que se está promocionando es el hecho de la donación voluntaria, de que vos podés ir y donar para, no para un ser en especial, sino para que quede en el banco de sangre. O sea, está invitada, ahí está la invitación para, si quieren, pasar a donar. Dale, gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, bien. Eso, buena onda, por lo menos. No, muy bien. En este caso hemos tenido suerte de hablar con gente que justamente ha accedido a poder hablar con nosotros, ¿no? Sí, que no me ha sucedido mucho en este tema de la movilización, de la movilera, pero bien. ¿Para qué vamos a ver acá? Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que te está dando una charla de donación de sangre en el Paraninfo? No. Y queríamos saber si alguna vez tú donaste sangre. No. ¿Por algún hecho en especial? No, nunca se me dio la oportunidad. Ahí está. Ahí estaban hablando de que la donación puede ser voluntaria y puede ser en cualquiera de los centros como está la clínica, y es abierta no solo para una persona en particular, sino para enriquecer el banco de sangre. Así que dejamos abierta la invitación. Muchísimas gracias. Me gusta el perfil de concientización social que le da Patricia. La verdad que impresionante. Sí, sí, sí. Es como una especie de amenaza, pero con buena onda. Claro. Es como que hay que apoyar la causa. Claro. Exacto. Con penetración total. El tema de donación es un tema que nos toca a todos, pero solamente nos vemos afectados cuando alguien cercano. Claro. Pero es algo que no nos cuesta nada. En realidad es un momento. La aguja no es nada, es un pinchazo. Y son 10 minutos. También para hablar de que cada 6 meses podemos volver a donar, que no es tanto tiempo. Exactamente. Se puede donar Yo la última vez que fui, por lo menos me han dicho que se podía donar hasta 3 veces por año. Sí, creo que depende entre hombres y mujeres. Claro. La capacidad de renovación de sangre. Seguramente. Bien. Patricia, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y, bueno, por andar ahí recorriendo la explanada de la universidad en búsqueda de futuros donantes, por decirlo de alguna forma. Así que, bueno, te liberamos y para que puedas aprovechar de lo que queda de la jornada, que está realmente muy lindo, para que puedas pasear por el centro. Dale, muchas gracias. Bueno, saludos para todos. Bueno, un saludo grande, Patricia, que pases bien. Pasaba nuestra movilera, Patricia Rijo. Hablando sobre lo que es esta jornada de concientización sobre la donación de sangre que se está haciendo en el Paraninfo de la Universidad de la República. Y ella cumplió con la labor también de concientización. Totalmente, muy bien. Hacemos la última pausa, son las 11:53. Ya venimos para el último tramo de la nueva mañana. Carmelita, mi amor. Montevideo Music Group presenta Carmelita, mi amor, a Claudio Tadei en Uruguay. Tío, ¿qué nos pasó? Obertura 2011. El reencuentro con un artista de dos continentes. De Suiza al Solís sin escalas. Claudio Tadei en Uruguay. Jueves 17 de noviembre, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS. Claudio Tadei en Uruguay. Trinidad Guevara, la actriz del Río de la Plata, la amante de Oribe, la que hizo teatro en medio de la guerra. Trinidad Guevara, de Marianela Morena, con Cecilia Cósero, aclamada en Buenos Aires, ahora en Montevideo. 6 únicas funciones. Sala Verdi. La jaula. Los martes de 21 a 23 horas. Por Uniradio. Por Inno. La jaula. Ven con nosotros a la jaula, donde la música libera. Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas. en el último tramo de la nueva mañana, Fede, no sé si da como para comentar algo de cartelera cultural. Sí, claro, cómo no, siempre hay algo para comentar. Y bueno, y siendo solidarios con las bandas uruguayas, capaz podemos comentar alguno de los espectáculos musicales que va a estar viendo este fin de semana. Dale. Algo bueno, y esto más bien es porque son conocidos y amigos, en Artigas, en Tomás Gómez Soro, va a estar tocando Cursi. Ajá. Así que si alguien se quiere ir hasta Artigas, bueno, allá puede hacerlo. Cursi, que está haciendo mucho viaje al interior del país, vale destacarlo, lo cual está muy bueno. Bien. Pero por otro lado también se puede recomendar. Bueno, acá hay una banda que yo no la conozco. ¿Cuál? Yogurt. ¿Yogurt? ¿Qué? ¿Me vas a decir que la conoces? No. No, pero no importa. No, la cuestión es que va a estar en Don Trigo, ahí en Parque Rodó, a partir de las 23 horas. Y como banda invitada va a estar AM, DJ Sapo. ¿Qué? Andás a ver quién es. Yo no lo conozco, capaz Gastón, que está más en la movida, lo conoce. Hace cara como de que, sí, está bien. Esa fue la cara que hizo Gastón. Ajá. Después, por otro lado, también podemos comentarles que está Don Nadie presentando temas de su disco Oferta en El Barril a partir de las 24 horas. Y el precio es bien módico, 60 pesitos, y te ves a Don Nadie. Muy bien. La gente de Don Nadie entonces también tocando en este fin de semana. ¿Qué más tenemos? Y vos me preguntás qué más tenemos. Bueno, también está Mateo Moreno. Tu amigo Mateo Moreno. ¿Ah, sí? ¿Es amigo? Sí. Pero va a estar un poco lejos, va a estar en Punta del Este tocando, junto con Santi Olariaga, más Martín Ibarburo, más otra banda de allí de la zona, que es La Rica Merlot. Uh-huh. Harán referencia a la uva, me imagino. Y bueno, las entradas se venden en Palacio de la Música. Ahora que hay gente que se va para el este los fines de semana, aprovechando los días de calor, capaz que puede ser una buena opción. Bien. Después, por ejemplo, para el día sábado, también a quienes les gusta el heavy metal, Herrumbre Metal, la gente que escucha La Jaula. Exactamente, en La Trastienda, allí en calle Fernández Crespo, a partir de las 21 horas, en el día de mañana. Y las entradas están en venta en la red UTS, bueno, también Palacio de la Música y en Red Pagos. Y bueno, y obviamente que en la boletería de la sala. Y algo sí muy recomendable es que está viniendo desde la Argentina La Renga, que estará tocando en el velódromo municipal. Uh-huh. El precio lo digo con cierto dolor, que es una entrada que es una promo, en verdad, donde te llevas la entrada más el disco, por 650 pesos. ¿Cuál es? ¿650 pesos? Sí, sí. ¿Y, bueno, ¿y cuál es la promo? Entras y te llevas el disco, además. Ah. O sea, te podrían vender solo la entrada, pero en este caso te regalan el disco. Bueno, yo qué sé. El disco de Cari con K. Bueno, no sé. Bueno, también está nuestro amigo Martín Buscaglia. Sí, ese sí es amigo. Sí, este se recomienda. Yo, como siempre digo, tengo ahí como una... Me gusta y no me gusta, no sé. Pero bueno, la cuestión es que está en la calle Rindolfo Cuestas y Washington. ¿Qué es lo que hay allí? Rindolfo Cuestas, y ese es Lindolfo. Allá sobre la cerca del puerto. Ajá. Lindolfo se llama el lugar. Ah, Lindolfo. Mirá, no lo tengo ubicado. Sí. Bueno, la cuestión es que la entrada sale 350 pesos si la compras en la red UTS. Uh-huh. Por ejemplo. No sé, en materia de cine, si tenemos algo para recomendar. ¿Alguna película para...? No, últimamente no he visto películas. Sugerir. No descargar. Sugerir. Bueno, sugerir, descargar, ¿no son lo mismo? Bueno, digámoslo de... Sugerir que se descargue. Ah, o alquilarse. Anoche fui a ver al cine Amateur. ¿Se acuerdan que les había comentado de la película Amateur? Sí. Altamente recomendable, un lindo documental. Un personaje digno de ser visto, y bueno, y el cuelgue que tiene con las películas Super 8 y el cine, y es conductor radial, y es dentista, y a la vez, bueno, la verdad que es todo en torno a un personaje que, Amateur, la recomiendo, en Cinemateca 18. Bien, no, yo no tengo película para recomendar esta vez. No tenés nada. ¿Algún lugar para visitar? La Charqueada, ya dijimos hoy, para que vayan a conocer. Lindo fin de semana para hacer actividades al aire libre. Estación 18 de mayo en San José. También empanadas, ¿puedo recomendar? No, las empanadas, de verdad, ¿podría recordar la esquina del lugar? ¿No es una actividad cultural comer empanadas, acaso? Comer es parte de la cultura. Por supuesto. Claro, es una cultura que hay que consumir con moderación, ¿no? Claro, como toda la cultura. Bueno, la música uno la puede consumir de forma constante, que no es el problema. Ahora, si se cree que está siendo más culturoso por comer empanadas de forma constante, no. ¿No? No, va a terminar mal. Bien. ¿Damos cierre entonces? Cerramos la nueva mañana, ha sido un verdadero placer acompañarlos durante toda la semana aquí en Uniradio. ¿Nunca nos podemos retirar, Gastón Pepe? Nos vamos a retirar con la marcha de los pingüinos. No, busqué algo más una cuestión mística. Sí. Muy bien. Y lo que busqué... Está alineado con el día. Sí, claro, claro. Santos. Me quería algo más de George Harrison haciendo alguna cuestión más tibetana. Pero después dije, no, vamos al lenguaje castellano y nos vamos entonces con Macaco, que ya hace unos días que viene sonando. Bien, yo sé que a Fede le gusta porque su vuelta de España. Entonces es como una cuestión para unir gustos y nos vamos escuchando El Son de la Vida. Me gustó. Porque es para arriba, es bien para arriba y es El Son de la Vida y tiene que ver con toda esta cuestión de la armonía mundial. Yo esta tarde voy a poner en mi casa música celta. Ah, qué me bien. Parece muy bien. Para aclimatar. Está muy bien. Bárbaro, perfecto. Muy bien, nos retiramos entonces. Quedan en programación de Uniradio, como siempre, durante todo el fin de semana. De nuestra parte, nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana, como siempre, aquí con el periodístico La Nueva Mañana, durante 3 horas hasta las 12 del mediodía. Que pasen muy bien. Esto se ha hecho con un cariño tal para que todo el mundo lo baile y que sientan el placer de lo que es bailar.